espacio publicitario. El espíritu del rock ahora se escucha y se ve. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. De la tarde, 5 minutos, llegamos a viernes, llegamos al último día, la última historia esta semana es The Clash, Return of the Last Gang in Town. Habíamos quedado ayer en épocas de Sandinista, disco triple que se vendió al precio de uno y fue contabilizado como uno solo de acuerdo al contrato que tenía la banda con la compañía CBS. Sandinista no funcionó en el Reino Unido como tenían esperado, aunque en Estados Unidos la banda empezó a crecer cada vez más, por lo tanto empezó a apostar a ese mercado cada vez más. Los conciertos en el Reino Unido no se agotaban, pero cuando indicaron que iban a hacer una jornada especial de conciertos en Broadway, en Nueva York, en un club especial, las entradas se agotaron el mismo día en el que se pusieron a la venta. Fueron 4 funciones con 4.000 entradas, agotadas completamente, 16.000 tickets en total. Como siempre, la actitud de la banda era preservar a sus fans, no cobrar tickets caros. Por eso ellos eligieron, en lugar de encabezar un único show en el Madison Square Garden, que hubiera sido una consagración definitiva para ellos, cobrando el ticket más caro, decidieron hacer 4 conciertos en un club más pequeño en Broadway, en la zona donde se llevan a cabo la mayoría de los musicales de los Estados Unidos. Lo que pasa es que en esa época justamente había problemas con los clubes nocturnos en Nueva York. Había tanta cantidad de clubes que tenían espectáculos en vivo que las autoridades no daban abasto para ocuparse del negocio. Por lo tanto, lo que empezaron a hacer fue algo similar a lo que pasó en la capital post-Cromañón. Empezaron a ajustar un poco los controles y antes de empezar el segundo concierto, antes de empezar el primer concierto, una exploración de los bomberos, un control de los bomberos, dijo que en ese lugar no podían entrar 4.000 personas, que solamente había capacidad para 1.500 personas. Los tickets ya estaban vendidos. ¿Qué hizo The Clash? ¿Canceló las fechas? No, señor. Decidieron hacer lo siguiente. Decidieron meter a las mismas 16.000 personas, a todas aquellas que habían comprado su entrada, en 16 funciones. Lo que hicieron fue agregar 12 conciertos más y ellos se hicieron cargo de todos los gastos extra. Por lo tanto, una vez más, The Clash perdía dinero, pero fieles a su estilo, cumplieron con la palabra empeñada y tocaron para todos los fans que habían comprado su ticket. Dieron 16 conciertos en Nueva York. Esto, si bien ocasionó una pérdida económica, fue una movida publicitaria muy importante. Todos los medios, los principales medios de los Estados Unidos, radio, televisión y diarios, cubrieron esto y The Clash ganó en protagonismo y en credibilidad. La verdad es que sin quererlo, la jugada le salió muy bien y The Clash quedó parado como un grupo que se la jugaba por sus fans, atrayendo a muchas figuras estelares. De hecho, Martin Scorsese los había convocado para que formaran parte de la banda de sonido de Pandillas de Nueva York. Estamos hablando del año 1981-1980 y hablamos de una película que se estrenó 30 años más tarde. Sí, ese proyecto de Martin Scorsese no pudo llevarse a cabo en ese momento, pero sí fueron convocados para participar en otra película, El Rey de la Comedia, de Robert De Niro. Ellos actuaban en la película como tocando en vivo, lo que pasa es que lo hicieron tan mal que la mayoría de las escenas fueron quitadas de la versión definitiva de la película. Pero pegaron onda con De Niro, que los iba a ver en vivo con sus hijos. Ya eran una banda de celebridades, había muchas personas del mundo del espectáculo que querían involucrarse con The Clash, esta banda que estaba dando tanto que hablar, más que nada por su postura ideológica. Y mientras tanto el grupo agotaba entradas en Nueva York y generaba una movida de prensa, pero en el seno interno de la banda ya había problemas graves. El principal era Topper Hedon, el baterista, que hacía 2 años que estaba combatiendo una adicción a la heroína y esto estaba perjudicando su performance a la hora de tocar la batería. Por lo tanto, lo que hicieron fue armar una especie de movida publicitaria. Topper Hedon iba a ser despedido de la banda, él iba a decir que renunciaba. Y Bernie Rhodes, el manager de The Clash, le dijo a Joe Strummer: para atraer la atención, ¿sabes qué tenés que hacer? Mientras cambiamos al baterista, desaparece. ¿A dónde me voy? Y andate allá, quédate en Nueva York, escondido. Lo que hizo Joe Strummer fue desaparecer de verdad, porque no se fue a Nueva York, se fue a París, no le dijo nada a nadie, y tenían que empezar una nueva gira. Para esa gira ya habían encontrado baterista, decidieron convocar a un ex integrante del grupo, Terry Chimes, que volvía a The Clash para tocar en vivo, pero Joe Strummer no aparecía, no daba señales de vida. No se sabía dónde estaba, nadie tenía rastros de él, hasta que Cosmo, un asistente histórico del grupo, a través de la madre de Joe Strummer, lo ubica y se reencuentra con sus compañeros. Y el pibe, cuando regresa, le dice a ellos: no me pidieron que desapareciera, desaparecí. Así se llevaban los Clash en ese momento. Sandinista no había funcionado, no había vendido lo suficiente. Mientras tanto, ellos ya estaban empezando a trabajar en el próximo disco. Y acá también aparecían graves diferencias a la hora de encontrarle un vuelo artístico al grupo. La banda venía de editar un disco doble en vinilo, London Calling, y uno triple, Sandinista. Mick Jones, que una vez más toma las riendas de la banda, como lo había hecho en Sandinista, decide que el próximo disco de la banda también iba a ser doble. Pero esta vez, tanto los ejecutivos de la discográfica como sus propios compañeros, en especial Joe Strummer, se opusieron y dijeron: no hagamos lo mismo que con Sandinista, que pusimos 10 canciones de relleno. Vamos a hacer un disco solo, simple, más fuerte, más concreto. Mick Jones se ofendió, pero de todas maneras, a escondidas, contrataron a un nuevo productor. Mick Jones iba a producir ese disco y decidieron a sus espaldas contratar a alguien que era conocido en el mundo de la música como un salvador de proyectos que estaban a punto de desmoronarse. El productor era Glyn Johns y había trabajado con los Beatles, con los Rolling Stones, con los Faces, con The Who, con grandes estrellas del rock que habían atravesado distintos momentos de turbulencia y habían logrado salir adelante gracias a su ayuda. Por lo tanto, Glyn Johns se convierte junto a Joe Strummer en el productor de un disco que se iba a llamar Combat Rock. ¿Por qué eligen ese nombre y la estética de la portada? ¿Se acuerdan que The Clash tiene una imagen más punk que nunca a varios años de la explosión punk? Mohicanos, ropa militar, borcegos. Bueno, la inspiración fue Rambo. Había salido la primera Rambo, sí, un soldado que había combatido en Vietnam y era maltratado por su propia gente de regreso a los Estados Unidos, y como Rambo había sido una película que explotó en ese año, ellos decidieron copiar esa imagen de soldado, de militar, de tipos duros y recios, y el título Combat Rock también viene de ahí, ¿no? Una especie de rock de combate. A Mick Jones esto no le gustaba, le parecía que era un cliché, pero Joe Strummer estaba decidido a tener éxito y a empezar a ganar guita. Ya estaba podrido de poner siempre por delante la ideología y no los intereses de la banda. Por lo tanto, decidió que el disco iba a ser más rockero, más directo. Buscaron un sonido que fuera más ganchero, con la intención de llegar a la radio. La duración de muchas de las canciones se acortó a veces en varios minutos, quitando versos y estrofas y partes completas de temas. Así que quedaron las 12 canciones de Combat Rock, que sería el disco más exitoso en la carrera de The Clash. Finalmente, después de tanto tiempo, iban a empezar a ganar dinero, a agotar las entradas, a ser referentes, a ser ídolos. Sus discos empezaban a recibir muy buenas críticas, incluso aquellos que habían recibido malas críticas al momento de ser editados. Es famosa la anécdota de la Rolling Stone, que elige como mejor disco de los 80, años más tarde, London Calling, y había ahí una duda porque si bien el disco salió en 1979, en definitiva es un producto de los 80, ya porque ahí es cuando empieza a hacerse conocido y empieza a ser difundido. The Clash estaba entonces en su peor momento a nivel interno, en su mejor momento a nivel comercial, y como casi siempre pasa en este tipo de circunstancias, cuando un grupo, después de hacerse de abajo, después de lucharla, después de pelearla, después de sobreponerse a todo tipo de conflictos e intereses, cuando le estaba yendo bien, cuando empezaba a entrar el dinero, decidieron separarse. Y en definitiva, si bien muchos recuerdan a Combat Rock como el final de la historia de The Clash, lo cierto es que la banda iba a continuar un tiempo más, ya sin ninguno de sus integrantes originales, salvo Joe Strummer, que decidió seguir adelante. Se convierten en quinteto, llaman a cuatro tipos completamente desconocidos, graban un disco más, un par de años más tarde, que se llama Cut the Crap, pero no pasó absolutamente nada, ni con ese disco, ni con la banda, ni con esa gira. Por eso, para la memoria popular, en definitiva, The Clash se terminaría después de llegar a su pico de popularidad con la edición de Combat Rock, que también fue el primer disco realmente popular en nuestro país, la queridísima República Argentina. Yeah. llorar. Sí, lo hacemos llorar hoy. Mirá quién viene en la pantalla. Gracias, entra Marilyn. Hoy nos morimos de miedo. Marilyn Monroe en la tapa, en la pantalla de Vortrix.com. ¿Cómo están? Gracias, bienvenidos. Esto es Doble o Nada en Vortrix. Son las 2 de la tarde, 25 minutos. Y arrancamos con los dos últimos de The Clash: Rock the Casbah, Should I Stay or Should I Go. El mejor video de todos los tiempos. Ese video me da ganas de llorar. Me emociona. Ah, ¿no esto? ¿Esto qué? No veo nada. Suspendamos lo que preparamos, chicos. Nada, cancelá. Disculpame, de regalos, no esto. A ver, mostrame esto. ¿Qué es esto? No veo nada. Estaban por entrar. Mirá. Nada. Bueno, listo, ya fue. No veo nada. Todo esto. ¿Decir un control remoto? Nada. El feliz cumpleaños lo ponen desde el control. No, pero fue el morro desde el control. Michaelito le dijimos. ¿No estás contento de pasar la tarde con nosotros? ¿Me compraste una remera de Saxon, por lo menos? Si no te gustan mis remeras, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Guano? ¿Para dormir? Esa zafa, ¿eh? Zafa, la tapa de Saxon. Bueno, es linda. Lo que pasa es que... Medio 3D parece, ¿viste? Muy trillado. No es tu culpa igual, es culpa de Saxon. Pero bueno, ¿qué vas a inventar a esta altura? ¿Esa especie de... sí. Calendario azteca, Maya. Calendario. Disculpa, Guano, que tarde en entrar. Me había dicho Guasno que apenas abra el micrófono te traiga el regalo de los chicos. Ahí está, lo estuvimos probando. Que lo disfrute. No te ofende, ¿no? Que lo disfrute. Pero eso es como nuestro rey, los pajes prueban para la comida. Claro, nos dijeron que podía estar envenenado, por eso. Muy lindo, gracias. De todas maneras, lamentablemente lo han tocado todos los que están acá adentro, así que paso. ¿Cómo es la parte de adentro? Todas las personas que están hoy acá y que estuvieron hoy acá tocaron ese huevo. Desde Pasarols para abajo, todos. Hay que raspar con una cucharita. Muchas gracias. Con un cuchillo. Muy tentador, la verdad. Que te lo toque Adrián no es poco. Lo peor es que te lo toque Martín, que acaba de estornudar y que está todo apestado y te apoyó las manos ahí. Eso, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Debo decir que fuiste el primero en saludarme hoy a la mañana, Guasno. Sí. Y era tarde, ¿eh? Eran las 9, ¿qué hora era? Sí, por ahí. ¿A qué hora te estás levantando? Bueno, hoy no hubo guardería, si no me levanto a las 8, pero pasé una mala noche. ¿Qué pasó? ¿No durmió Lion? Yo hinchó un poquito, la verdad. Pero estaba un poquito descompuesto. ¿Vos? Sí. Entonces tuve muchas levantaditas. ¿Sabes lo que te va a hacer esto, no? Ya comí. ¿Cacona? Por eso. Pero ¿cacona? Ya me clavé las pastillas pertinentes. ¿Mucho cacona? Ah, venía de canilla. Guagua. ¿Canilla libre? Iba a decir que la remera es muy trillada. No la remera, el arte de Saxon. Primero porque Sacrifice es un disco de Motorhead. Motorhead y Saxon tienen una historia en común muy cercana. Por lo tanto, deberían estar al tanto de eso. No es como Black Sabbath, que le pone a 13 al disco nuevo, sí. Igual que el último de Megadeth hasta ahora, y Suicidal Tendencies acaba de editar un disco ahora que se llama también 13. Sí, igual de Suicidal no se acuerdan ni ellos, pero no importa. ¿Qué tal estuvo el concierto? La verdad que impresionante, che. ¿Lo viste al sorete? No. No. Me pareció verlo en un lugar y me fui para la otra punta, por las dudas. Sí, está bien. Pero increíble, la verdad que... Flores, ¿no? Un gran nivel la banda, de verdad. Lindo concierto, es una banda genial. Banda genial, Saxon. No decae nunca el tipo en la hora 50. Una vez más en la Argentina. Sí. Mucha gente, ¿eh? Bien, gente. Estaba bien el teatro, sí. Realmente sí. Buen sonido, muy lindo. Acá dicen, primer lugar para la remera de Olmedo, segundo Gallo y último Guasno. ¿Qué carajo se supone que es eso? Daniel, pongamos la apertura y lo conversamos. Leonada. Olmedo, tremenda remera en tu cumple, segundo Gallo, último Guasno, como siempre. La verdad es que yo le agradezco a Gallo que ya se haya puesto esa remera en mi cumpleaños porque me facilita la tarea. ¿Por qué? ¿Cómo te gusta esa marca? ¿Tenés todas de esa marca? Sí, si quieren, es una... Estoy tirando un anzuelito, a ver si hay alguien. Ah, bueno. No, es un... Pero dejó de decir, me gusta. Una olita, un azul Francia, entra. Sí, según me dijo Vanina, es el color de la próxima temporada. Así que me estoy adelantando una temporada, mira. ¿Azul Francia? Ah, cuando yo traigo ese color, como la semana pasada, con la remera de Francia, es una cagada. Yo acabo de decir que es horrible. Que no, el señor que dijo que la mía era horrible, ahora es el color de la temporada. No, yo dije que el azul Francia... Usted es un vendedor, es Ramón Díaz, hace panquequea. Ojalá fuera Ramón Díaz. Sinvergüenza. Cuando yo te dije que el error era escribir en letras azules arriba en la remera azul, eso es ser sonso. La gente no comprende tu remera porque puede ser que muchos no conozcan a Saxon, una leyenda del metal británico. Igual esta es imbatible. Esa es imbatible. Esta es imbatible. Pero tengo igual, una remera pero de Jim Simmons. Es tribunial. Yo le decía a Gallo hoy, no, ya que la gente iba a bardear la remera, y ustedes dos, dije. No, a mí me parece una muy linda remera. ¿Esto sabés qué pasa? No, me gusta. El que no fue anoche. No entiende nada. Se quedó afuera. Entonces, claro. Esto es como invitarte a mi casa a ver las fotos de París. Che, me fui 10 días a París, vení que te meto las fotos. Igual, miren. Te cagás de embole. Este Jim Simmons de esta remera. Total. No, así no había un chico con una campera con ese Jim Simmons. ¿En serio? Sí. Atrás, muy linda. A mí la remera tuya me gusta mucho, te lo dije. Aparece Robert. Roberto, con la Robert no se puede competir. Pero de Dark. Antes, perdón que me meta dentro del duelo de vedettes. ¿Qué pasó? Pero tengo que decir que falleció. Que otra vez nos equivocamos, Guasno. Porque anoche, en la provincia, en la nocturna, salió el 4444. ¿Las cuatro cifras? Las cuatro cifras. Estás jodiendo. No, señor, está acá, mira. Pero ¿sabes por qué es eso? Por el amigo del señor, el que toca la guitarra. Ayer, porque ¿cuándo íbamos a jugar? Ponelo, dale, ponete contento en tu cumpleaños. Ponelo, por favor, no. lo quiero para mi cumpleaños. Hoy decido todo yo, así que lo te quiero. Te va a pasar algo malo. Primero Guasno, segundo Olmedo, último Gallo. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que me están saludando por mi cumpleaños. Sí, no puedo saludar y agradecerle uno a uno, así que gracias a todos. Hoy cumplo 44 años. Me tenés, ¿eh? Me tenés ahí, tic. Cuatro añitos más y... Igual, es cierto, no es lo mismo tener 6... Y 3, 9, ¿cuántos me llevas? ¿Vos tenés? 4. ¿54? No. ¿48 tenés? Sí. Por eso, no es lo mismo tener 10 y 14. Después cuando tenés 70, 74, ya es. Chicos, chicos, a ver, por favor, si se apuran. El catering que pedimos hoy. Dios. El catering. Genio. Llega Rudy de argentalica.com.ar. Entran por atrás. Por favor, así se deja de quejar. Hay una ponésela así en la cara, tipo torta. Que llegan pizzas. Sí, muchas gracias. Nosotros vendríamos que traer el catering. Las Olmedo. Por lo menos hubieras mandado a mi hija, aunque sea, que es bastante más linda que vos. Bueno, es lo que hay. Y más limpia. Yo me bañé, ¿eh? Ayer. Bueno. Y Marilyn, otra vez. Bueno, muchas gracias. Sí, llega el catering. Está Rudy de Argentálica. Rudy ya está armando todo. ¿Quedan lugares, Rudy, para ir a Río? ¿Todavía? Río, sí. Venite acá, venite. Está armando un City Tour para ir a ver a Metallica a Rock in Rio. ¿El Rudy Tour? De Argentálica, el Rudy Tour. ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien, bien. Gracias, loco. Sos ariana como yo, sí. Voy a cepa. Ese es Rodolfo y... Este es y Alejandro amigo son quienes envían eso. ¿En serio? ¿El nuevo Hornito se llama? El nuevo Hornito, la mejor pizza de Villa del Parque, es increíble. Lindo nombre. Horno a leña de Quebracho Colorado. Sí, pizza a la piedra, calzones, empanada, tartas. Muchas gracias a la gente del nuevo Hornito entonces. 4501-9345, 4502-9698. Delivery sin cargo, lunes a sábado de 2 a 15, 19 a 24, domingos de 19 a 24. ¿Villa del Parque es esto? Sí, en Villa del Parque. Muchas gracias al nuevo Hornito. ¿Qué tenés? ¿El City Tour para ir a Río? Acá está, mira, préstamelo. Qué lindo. ¿Quieren ir a Rock in Río a ver a Metallica? Esta es su oportunidad, ¿sí? 3 días, 2 noches. ¿Es, incluye la entrada o es aparte la entrada? No, aparte, no, y con todo esto que pasa el 20, es como que nos tomó a todos. Mismo las agencias, la gente que iba a su agencia de turismo, el mismo día a la mañana, escuchaba la radio de algo que no sabía, ni la cámara de turismo, nada. Entonces, como que van armándolo como pueden, pues no saben cómo cobrarlo, qué es el 20%. Sí. Y bueno, estamos haciéndolo como se puede. A esto habría que sumarle la entrada. La entrada que sale el 4 y por lo visto van a volar. Porque ya pasó en el 2011 que se agotó en 3 días. ¿Vos igual, por ser de Argentálica, tenés una asegurada? No, nosotros no. No, en esto no, porque acá es como que no interviene Metallica. Ah, ¿no? Claro, es organizar Río, Rock in Rio. Claro, lo demás sí. 3 días, 2 noches. ¿Las 2 noches cuáles son? 8 a la noche, para no matar ese día de trabajo al quien lo tenga. No, es miércoles. Miércoles. Miércoles 18, salimos a la noche, de ahí llegamos el mismo día, el 19. 19 tenemos el día de... El show, tenemos traslados... Traslados hotel en aeropuerto hotel. ¿Metallica toca el 19? El 19. ¿Septiembre? 19 de septiembre. Después tenemos traslados a lo que sería el complejo de Rock in Rio. Sí. Que paseamos por Río, actividades. Yo le digo a cualquiera que quiera ir a Río que el tema del traslado es más importante que el hotel. Sí, es sí. Infumable, sí. Si no. Yo cuando fui a ver a Maiden a Brasil, el tipo que me llevaba del aeropuerto al hotel... Cuando le comento para que me diera las entradas y qué sé yo, me dice, ¿cómo vas a ir hasta ahí? No, papito, me dice, vos sos argentino. Cuando salgas del show, el taxi te va a cobrar $400 y si le decís que no, quedás ahí. Claro, sí, dejá que yo te lleve. Y me cobró 100. Pero... Sí, es muy, muy incómodo llegar, es muy incómodo salir. Yo fui a Rock in Rio hace un par de temporadas, cuando fui a ver a Guns N' Roses, que terminó de tocar a las 5:30 a.m. bajo la lluvia persistente. Fue un embole regresar. Esto incluye entonces 3 días, 2 noches, pasajes aéreos, ida y vuelos para aeropuerto, hotel, aeropuerto, alojamiento, 2 noches con desayuno. Es pase doble, ¿no? ¿Esto? Pase doble o triple, pase. Depende cómo se den los números de... Se puede comprar en cuotas, 6.200 pesos, 12 cuotas de 519 pesos. Pero y hay que sumarle el 20%. Claro, da como 7.400 monedas. Sí, la idea es que de última, después, vamos a tratar de hacerlo por cuotas y que siga ese 20% dentro de las cuotas para que no se haga tan pesado. Aparte, y... te da la posibilidad de las tarjetas, pagarlo en efectivo, lo único se le da, se seña con 2.000 pesos. Y el resto se queda, bueno, ¿cómo lo querés pagar? ¿Con tarjeta? ¿Con las 5 cuotas? Sí. Con todo, le sube. Ya pronto estaremos por ahí. Toda esta información está en argentalica.com.ar. Sí, está en Argentálica y está en la página. Claro, en la página de la empresa de viajes también. Vuelos y vacaciones.com.ar. Bueno, ya saben, pueden ir a ver a Metallica si es que no vienen a Argentina. ¿Tenés algún tipo de información extra? No, nosotros estamos convencidísimos que no pueden largarlo por el tema de la venta de Río. Después de... Para nosotros creo que hay un antes y después que larguen esto, se agote, y yo creo que esa semana y la siguiente... Ahí lo van a anunciar. Sí, estamos... Igual, bueno, hay que tener en cuenta que así como uno para viajar tiene que contemplar las variantes en... Sí, hoy vos por ahí firmás un contrato para traer a Metallica y te sale 20 millones de pesos, y mañana te sale 28 millones de pesos, el mes que viene te sale 45 millones de pesos, así que es muy complicado traer grupos, aunque hay ya muchísimos conciertos confirmados. Chicos, bueno, muchas gracias, como siempre, sí. No, vos. Tenemos igual algo más todavía. ¿Qué tienen? Está aquí Hamilton en una caja de pizza. lo usé al toque el libro que me regalaste. Vení, gracias. Escuchamos todos los días, sí, por favor. Sí. Está, regalamos, dormido. Siempre te olvidas de mí. Y es que para mí él es mi mejor amigo. Algo. Mirá. Gracias a los chicos de... Algo que sabemos. Vamos. Algo que es histórico. El vinilo de Kill Em All. Sí, Cerradito. Ese... Una reedición por los 30 años, sí. Va, este año se cumple los 30. Se cumple los 30, sí. Me acuerdo la primera vez que leí esta frase cuando era chiquito: Bang that head that doesn't bang. Sí, un eslogan muy metalero, sí, de sacudir las cabezas. Estos eran los Metallica hace 30 años atrás, cuando eran unos niños y estaban grabando su primer disco. Acá tendría que haber estado Mustaine, pero no, está este niño. Sí, Kirk Hammett. Gracias, chicos. No, sí, no. Son las ediciones de 180 gramos, toda esa historia, ¿no? Exacto, sí. Remasterizado. Kill Em All, debut de Metallica en vinilo, y la verdad es que no lo tengo. El único vinilo que tengo de Metallica es Master of Puppets. Se habré visto en las disquerías este mismo, era cuando este lo enviaban afuera, ¿no? Sí, no lo podías comprar, no te lo vendían, no lo podías tener. Este martillo ensangrentado con esa mano ahí. Tenemos una nueva intro en la página nuestra... Que tiene que ver con los 30 de Kill Em All. Increíble, con el webmaster, con Totti, que hizo un diseño que, la verdad... Gracias, chicos, no, a los bueno. Dos, sí, a toda Argentálica. ¿Cuántos socios tenemos ya? ¿Ciento ahí? 134. ¿Hace un año cuántos teníamos? Hace 10. Sí. un poco más. Argentálica creció junto con la inflación. Gracias, chicos. Ya saben, todos aquellos que se quieren asociar al fan club oficial de Metallica lo hacen a través de argentalica.com.ar y tienen ahí el contacto directo con la banda y muchos beneficios para el fan. Metallica es una banda que siempre cuidó a sus fans. Si quieren ir a Río a ver a Metallica, se contactan con argentalica.com.ar. No nos llevamos nada por eso. Gracias. Deberían. ¿Querés un poco de huevo pascua? Gigante. Que no me quiero imaginar el regalo. Igual este fue de Tenemos Malas Noticias, ¿no? Sí. Se lo mandaron ahí. Muchas gracias a todos y gracias a aquellos que me siguen saludando. Arrancamos con dos de Clash. Claramente el triunfo hoy es para mí en la remera porque es mi cumpleaños, así que gano todo yo. Bah, viejo. Vamos con Metallica, sí, celebramos los 30 años de Kill Em All, el primer disco de Metallica. Celebramos la llegada de Metallica a Sudamérica. En Río ya están, esperemos que en Buenos Aires también. Es, creo yo, la última de las bandas grandes a confirmarse. Ya sabemos que Maiden está ahí, que Bon Jovi está ahí. Ojalá se confirmen las últimas 2M, Muse, Metallica. Sí, no sé si a ustedes dos les gusta Muse, a mí me encanta. Ojalá que vengan también, van a estar en Río. Pero bueno, ¿vas a ver antes a Metallica? ¿Van a ver antes a Metallica de Río? Sí, vamos a ver el Metangrid. Ahí tenemos, sí. Ahí estamos dos brasileños, sí. Ahí adentro. Sí, y vamos a ir con la camiseta de Argentina, como responde. ¿A dónde es? En Río, Rock in Rio. Río, por eso digo, el primer concierto del año de Metallica de usted va a ser Río. No, en Detroit. No, en Detroit. En junio. Obvio. Sí. Por eso, a eso junio. Sí, se están bajando un montón de fans, ¿eh? Así hablando con la comunidad de todos los que tienen los chapters. Porque están a los nivel papers. Mundial y están en desacuerdo, están molestos a full. Con la elección de los artistas que acompañan a la elección, que toque un día solo, que no toque disco completo, que haya punchy, o sea, es una mezcla de cosas que encima. Al final le salió tiro por la culata. Claro, no sé. Me parece que lo hicieron con la idea de la costa de acaparar al canadiense que es fiel ahí. Y están ahí, a 20, 30 kilómetros. Sí, no creo que tengan problemas de dinero, así que igual lo van a disfrutar. Oh, sí, a full. Bailen por mí. No. Sí, ¿qué va a estar? Destroyed y Base Nectar van a estar. Sí. Sí. ¿Pero no vas a ir? No sé, vamos a ver. Es una fecha complicada para mí. Hay que llevar un corresponsal. Sí, el gallo quería. Si vos no podés, Gustavo, ya sabes. Es un año difícil para viajar. Si nadie quiere poner un peso, porque sale todo muy caro. Es verdad. Chicos, gracias. Sí, argentalica.com.ar. Nosotros arrancamos con dos de The Clash. Vamos con un clásico de Metallica, Jump in the Fire, desde Kill 'Em All.

no te va a gustar, cero a la izquierda, recién Viejos Vinagres, Sumo la Música, en doble o nada. Una vez más, muchas gracias a todos aquellos que me están saludando. Saben, por si no lo saben, lo repito, hasta las 18 horas, La Croce y Álvarez Tomás para regalos. Está llegando el nuestro. Me dijeron que estaban con un poquito de demora. Hay un problema, que es el feriado. Sí. No se preocupen, hasta las 6 tengo tiempo, así que ya tengo acá el regalito de Metallica, Quilemol, gracias a los dos argentálicas, ¿sí? Siempre son muy atentos conmigo, se los agradezco mucho, espero que nos crucemos en algún concierto de Metallica este año. Necesitamos a un competidor más, y hoy tenemos Rule Olmedo en celebración de mi cumpleaños, el Franchute vendrá con las manos vacías como siempre, hay un competidor, necesitamos uno más que esté acá cerquita de la radio. Recuerden que gracias a la gente de Las Vegas, estrenamos esta... La ruleta profesional hoy hace su debut, ¿sí? Tira un número que lo jugamos. Mañana lo juego. 20. El 36, digo yo. Ayer decía un oyente que la correcta forma de tirar la bolita es... En sentido contrario. En sentido contrario, no, claro. Me sería la palabra. En sentido contrario a cómo va girando la ruleta. La apoyan ahí y la... ¿Escuchaste ruidito lo que es? Esta es una ruleta de verdad, es una ruleta profesional, la estrenamos hoy, Rule Olmedo. 4966-8900. Tenés que venir hoy a la radio en un rato, así que tenés que estar cerca, ¿eh? 4966-8900. No termina más. Si le ganás al Franchute, elegís conciertos para ver en vivo. O en Bores, en Vortex y en Flores. ¿Sí? Anda al casino ya. Anda al casino ya. Soy un genio. Bueno, gana cuando no hay plata. Cuando no hay plata de por medio. De por medio. 4966-8900, tenés que venir en un rato, sí, en una hora tenés que estar acá en La Croce y Álvarez Tomás con un regalo, así que si vivís en La Pampa, no llames. Hola. Hola, Olmedo. Sí, ¿quién habla? Martín habla, feliz cumpleaños, che. Gracias, loco. Arrancó muy bien, ¿eh? ¿Está acá en la esquina? No en la esquina, pero cerquita. ¿Dónde? En Caballito, por ahí. Córdoba. ¿Es cordobés? Sí, soy cordobés. ¿Estás estudiando? No, estoy trabajando ahora. ¿Le estás quitando el trabajo a los porteños? Más o menos, ¿no? Mauricio tiene que hacer algo. ¿Alguno te dijo eso? ¿Venís acá a quitarle el trabajo a los porteños? ¿Viste que peruanos, bolivianos, colombianos le dicen eso? La bronca la tienen ellos con nosotros, con los porteños. No tenemos bronca. Sí, ahorita. Cordobés, no. Sí, cada vez que va un equipo a jugar con Belgrano, con Talleres, nos putean. Porteño, hijo de pu. Pero eso es en el marco de un partido de fútbol, como si la gente está enajenada. Y cuando te vas a atender a un hospital capitalino, no te dicen, ¿por qué venís acá a los hospitales de capital? Andate en balsa. Fui poco a un hospital, suerte. Ya te van a decir. Espero que sea peor el que me atienda. Pará, mega. ¿Y sabes mucho bien de shock? ¿Sabes de...? En realidad, Mili está preparando una rule especial que me tiene a mí como protagonista. Siempre en base a la música, ¿no? Sí, pero te van a preguntar, no sé, por ejemplo, qué sé yo, ¿cuál es mi disco favorito de tal o cual? Me parece que viene por ahí. Lo está haciendo Mili, yo no tengo ni idea, pero viene por ese lado. ¿Sabes de música? ¿Y sabes de mí? De música afuera y de vos más o menos, qué sé yo. sé que te copa, no sé, ¿qué? Mucho el rock clásico afuera. Me cae muy bien, pero no tiene chance, no va a ganar. No sabe un carajo. Yo creo que Franchute se lo come crudo. No va a ganar, no vas a ganar. A mí me cae muy bien, ojalá. Vení a visitarme, pero no podés. No vas a ganar, va. No vas a ganar. Igual, ojo que no tenemos demasiado tiempo, así que no podemos ponernos muy estirados. Tirame otro pleno, gallo. Ahora, el 27. Feliz cumple, Gus, desde que tengo 15 te sigo ahora con 23, te digo que sos un grosso, bueno, muchas gracias. Sí, ¿qué sale ahora, Warner? 27. 4966-8900, estamos buscando un último integrante para la Rule Olmedo de hoy. 16, perdiste. Qué lástima. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola, Ignacio. ¿Qué dices, Ignacio, todo bien? Todo bien, Gus. ¿De dónde sos? Yo también cumpleaños soy. ¿En serio? Qué lindo. Así que estamos los dos de cumpleaños. No quiero competencia, cortale. No, mentira, no, pero ya tenemos una estrella acá, afuera. Me va a odiar. ¿Cómo es la vida a los 44 y a los 23? Ignacio, fue Martín, era un chiste, ¿eh? 6, perdiste. 4966-8900 es el número de teléfono de Vorterix. Esto se llama Doblamos en Vivo hasta las 6. Sí, hoy es viernes, Viernes Santo, trabajamos como siempre. Cero. No. No, qué suspenso, mentimos, ¿eh? Está cargado el 6. Vino Javier del Perro Urbano. Sí, ¿cómo le va a mi viejo? Con un regalito. El único. Yo sabía que era el único que me iba a traer un regalo. Miserables. Botón. Comida balanceada para todos. Tenía que ser de River. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola, Gus. Feliz cumpleaños, Martín. ¿Qué sos? ¿Sos mi primo? No, podría ser tu primo, si querés que sea tu primo, no era. ¿Tenés moto? Si tenés moto, ¿podés ¿Tenés moto? ¿Tenés una Harley? No tengo una moto. ¿Quieres que consiga? Llevamos una moto. Depende cuál, me voy a dar una vueltita. ¿Qué me conseguís? No me vengas con... con estas que usan los... ¿Vieron el video de los motochorros del otro día que empujaron a una chica por la calle? ¿Vieron la moto que se... No, nada. 100 de cilindrada. En el triciclo de mi hija le gano. Salen a afanar de a dos para que arranque, le tienen que empujar con las patitas. Sí, pero te ganan con la sorpresa. Y te ganan con un revólver por ahí también. Sí, no, también. Y vos lo ves empujando de moto, saca el fierro, sigue empujando, maestro, vaya. ¿Tenés moto? ¿Tenés amigos con moto? No, tengo amigos con moto, mi hijo me quiere prestar moto, pero a mí no me gusta, así que no... ¿Qué moto tiene tu papá? No, y tengo una Panela, Yamaha, no me acuerdo. Si no, no me gusta. No es lo mismo. ¿De rock? ¿Cómo venís? Y de metal, sobre todo. Y de Olmedo. Mira, hace más de vos que de metal, me parece. Va, no sé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy en la estación de Burnia, me hice ahí en la Croce, yendo como para Croce. ¿Estación de qué? ¿De qué? De Hurlingham. De Rubén Darío. ¿Dónde es? Hurlingham. No, pero está re lejos. Tiene que estar acá en un rato. A las 4 tenemos que estar jugando ya. Yendo para la Croce, no sé, otro de la Croce, habrá por allá. No, capaz que es yendo para la Croce. Termina acá el tren. 40 estaciones, claro. Claro. De Hurlingham tenés un día. Aparte, el tren hoy pasa cada 2 horas y media. Dale, bueno. Jugátela. Hola. 14. 17. Sí, Gustavo. Sí, ¿quién habla? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Feliz cumpleaños. Gracias. Habla Leo. Leo, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Sos muy correcto, Leo, educado? ¿Un caballero, un señor? No, porque estoy careta, estoy en el trabajo. ¿Fumás cigarrillos de droga? Me tengo que comportar como un señor. ¿Fumás cigarrillos de droga? ¿Eh? ¿Fumás cigarrillos de droga? De vez en cuando. De vez en cuando, ok. ¿Eh? ¿Dónde estás? Cuando te crucé en Cosquín Rock estaba... ¿En Cosquín nos cruzamos? Sí, en el VIP. ¿No lo saludaste? ¿Estaba fumado? Sí, estaba re loco. ¿Cuál sos? Bueno. ¿Uno que parecía mi sombra, que cada 10 minutos me aparecía de atrás? Chirri Willy. Pero puede ser que el tercer día, en el primer, creo que te encontré el segundo o el primer día. Es un ancla, no lo traigo. No, igual no voy a ir. Llamada para solamente para saludar por tu vida. Está bien, muchas gracias. Sí, gracias. Mucha gente me cruzó en Cosquín que iba a venir para acá, para el Pepsi, así que tal vez él era uno de ellos. Claro. Pero había uno que especialmente me aparecía. Hola. ¿Un drupi? Algo así. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Marcelo, Florida. ¿Qué decís, Marcelo? ¿Estás en Florida? ¿Estás cerca? ¿Auto cerquita, o transporte lado, público? El Paz. ¿Auto o transporte público? Transporte público. Tengo el 67 que sale acá a la vuelta de mi casa. Deja acá el toque. ¿Cómo venís de metal y de esas cosas? Y metal más o menos, pero vos te sigo bastante hace tiempo. Tenés mucho toker, ¿eh? Mucho loquito. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué concierto querés ir a ver si ganás? Y qué sé yo, qué te puedo decir. Me gustaría ver a Maiden a final de año, ¿no? Bobo. Un abrazo quiero a toda mi gente, pero estamos convocando gente que tiene que saber de metal. Por lo que estuve viendo, Mili va a preguntar sobre metal. Está bien que tiene que ver con una inclinación hacia mi persona, pero no deja de ser metal. Y los conciertos a los que pueden asistir si le ganan al Franchute son en Vorterix o en Flores. No es Maiden, donde quiera que toquen a fin de año, ¿sí? En nuestras casas. Hola. Hola. ¿Quién habla? Rodrigo. ¿A quién crees? Hola, Gustavo. Gracias. ¿A quién querés ir a ver? Casi se olvida. ¿Quién querés ir a ver? Y Divididos. Divididos en Flores. Sí. Divididos en Flores. ¿Esto es en mayo? Sí, en abril. ¿Abril? Sí. ¿Mayo o abril? ¿Abril? Abril. ¿Mayo? ¿Abril? Mayo. Abril. Abril. ¿De metal no sabes nada? Sí, más o menos, bastante. ¿Y te gusta Divididos? Sí, me encanta mucho, mucho rock nacional. ¿De metal qué te gusta? Y bueno, Metallica. Sí. Metallica, quiero ver. Maiden, que espero que tenga razón, que venga. 27 de septiembre. Los shows son en Flores o en Vorterix. No Metallica, no Maiden. Ojalá tocaran acá, pero no va a ser el caso. ¿Sí? Down, Accept. Última oportunidad. ¿Qué más tenemos? Si no, Sky, nos quedamos todo el programa buscando gente. Avantage. Hola, ¿y cuándo le van a ganar al Franchute? Así que. Sí, ¿quién habla? ¿Quién tose? Hola, sí, Mario, buenas tardes, feliz cumpleaños. ¿Cómo andás, loco? Gracias. Bien. ¿Cuántos años tenés, Mario? 52. ¿Sabés de metal? Sí, señor. Uno que me Sí, ando bastante en esto. ¿Andás bastante en esto? Me gustó, ¿eh? ¿Fuiste a ver a Saxon anoche? Exactamente. ¿Qué te pareció, loco? Sí, me gustó, me partió la cabeza. Te gustó. Lo vi todas las veces que vino y fue muy bueno, muy bueno. Desde Halley 92, octubre de 2011 y anoche, muy bueno. Medio frachute, como loco. Sí, le gusta el tiquitique. Es un digno rival, ¿eh? Ojo, no soy tan enfermo como el Franchu, pero... ¿Le dijiste enfermo al Franchu? Tengo memoria. No. Che, ¿estás cerca de la radio? Tengo el 108 en Beirut y López de Vega y en una, o sea, entre que me cambio y salgo, en una hora estoy. Un duchín, por la duda. Ya, me bañé cuando me levanté al mediodía. Estoy impecablemente. En el efecto. Sí, mi pollo. No nos vas a cagar. ¿A qué hora van a hacer la rulia? A las 4. A las 4 tendría que estar acá. Para mí no llega. No, a las 4. No, pero pará, pero podríamos juntar. Hacíamos una vaca para el taxi. Yo quería que venga, fue el miedo. No, pero era bueno. Era un gran rival para el Franchu. Gran rival. Sí, lo echaste al pez. No me dan bolilla, boludo. Te pido por 10. Este se lo comía al Franchu. Rubén Darío es una estación de tren. Pasa una vez por semana y va hasta Chacarita. ¿Dónde será? No le van a ganar. Este le ganaba. No le va a ganar. Te tiró de saxo, ¿no? Te tiró un par de lujos con saxo, ¿no? Hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Sí, ¿dónde estás? En mi casa estoy. No digas, mi viejo. ¿Dónde? ¿En qué barrio? ¿Pero dónde? En Quilmes. Pero la sangre. Olvídate. ¡Mira! No llegan de Quilmes hasta acá, en una hora no llegan, público, ni en avión. Público del conurbano. Encima tenés que atravesar la capital, que está todo cortado. Pero si tenés coche. Hola. 22. ¿Y qué? Hola. Hola. 22. Hola. Dame 20 pesos. ¿Por qué? Para jugar a la... Sí, ¿quién habla? El cuñado. Sí, Lourdes de Villa Martelli. La Zampu. Villa Martelli no es. Es en la Loma de Lourdes. Si no tiene auto, no llega. ¿Tenés auto, Lourdes? No tengo. No llegas ni loca, Lourdes. No tenés ni idea. Mega Mix. Tendría que haber venido el de Caballito. ¿Para qué le cortábamos? Te dije, Martín. Hola. Hola. Hola. Hola. El viejo. Que vuelva a llamar al viejo. Hola. El viejo garpado. Hola. Hola. No llegaba. Se tenía que bañar, se tenía que cambiar. No llegaba. Las tiramos para 4 y media. 3, 2, 1. Bueno, después la seguimos. Sí, vamos con una canción. Tenemos las noticias del día todavía. Lo que van a escuchar es Ting Tings haciendo Shut Up and Let Me Go. ¿Qué salió? 7. ¿Qué salió? 7, perdiste. Go. This hurts, I tell you so. But the last time you woke, kissed me. rock. Comienzo espacio publicitario. Dread Marai, Vortex. El viernes 19 de abril, Dread Marai sigue presentando su último disco, Transparente. Dread Marai, viernes 19 de abril en el Teatro Vortex, Avenida Federico Lacroze y Álvarez Tomás. Anticipadas por Sistema Ticketek y en los lugares de siempre. Suscribite a Tiempo Argentino hasta el 25 de abril por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. Se extiende la promo. Tenés tiempo hasta el 25 de abril. Suscribite. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida 26 de marzo de 2013 al 25 de abril de 2013. Vuestra oferta de 500 soles de compra local. Carabinero por monto de 200 pesos, lo ocurra primero. La suscripción incluye descuento de 58% aplicable al precio de tabla del tipo argentino con envío a domicilio a Ciudad Buenos Aires y Gran Buenos Aires de lunes a domingo durante 5 meses. The Roxy Palermo Hollywood presenta Rosa, la fiesta de los viernes que te propone que bailes toda la noche con los nuevos clásicos del rock, los himnos de siempre del rock y del pop y las nuevas tendencias del indie que se escuchan en el resto del mundo. Rosa, todos los viernes a partir de las 23 horas en The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición marzo, Eduardo Constantini, Gurú 2013. Hace un año sugirió en Forbes acciones que rindieron hasta el 60%. Sus recomendaciones para este año en títulos, propiedades y arte. Real Estate, comprar o vender. Además, billonarios. ¿Quiénes son los más ricos del mundo? Bancos argentinos. El ranking de los que más ganan. Facebook, sus planes para crecer en el país. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-3672. Fin de espacio publicitario. Noticias de ayer. Extra, extra. Doble o nada. Noticias del día, ¿sí? O sea, es una noticia que me parece dolorosa, pero me reconforta de alguna extraña manera, la verdad, comportándome como un ciudadano egoísta del mundo, porque se enteraron lo que pasó con el muro de Berlín, con una parte sí. importante del muro de Berlín. No. Tenemos fotos en Vortex.com, ahí ven grúas, topadoras y el muro de Berlín, uh-huh. ¿sí? Con arte. Es un monumento histórico, en definitiva, ¿sí? Es un sí. recordatorio de lo que fue la Guerra Fría. Durante decenas de años ese muro le impidió el paso a los alemanes que vivían en la parte este del país, el acceso al oeste, donde estaba el primer mundo, donde estaba el capitalismo. En el 89 cae el muro, ahí se celebran festejos, conciertos, Roger Waters, Scorpions, pero retiraron una parte de un kilómetro aproximado del muro para construir ¿qué? Casas de lujo. No. Casas de lujo. Para construir casas de lujo. Los habitantes se oponían, por eso lo hicieron de madrugada con uh-huh. custodia policial para que no se dieran cuenta los ciudadanos y levantaron gran parte del muro de Berlín para un emprendimiento inmobiliario. Así que eso pasa también en el primer mundo. Estamos hablando de un lugar emblemático de la sí. historia del siglo XX y de la historia de la humanidad, sí, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que fue el último gran conflicto internacional que tuvimos que atravesar en este planeta. Y a escondidas se llevaron parte del muro. Supongo yo, no se sabe todavía, que habrán tomado los recaudos necesarios, al menos como para ponerlo en otra parte y que sea museo. Acá lo hubieran tirado directamente. Igual no me consta, capaz que yo lo... Yo creo que está en eBay, en los pedacitos. Sí, capaz que lo dilapidaron, no tengo idea. Pero me pareció una noticia triste para la humanidad. Sí, para construir casas de lujo en un lugar en el que personas perdieron la vida tratando de sí, cruzar de un lugar a otro. O su libertad. O ganaron la libertad, es cierto. Sí. O la perdieron también, si sí, quedaron del otro lado. Noticia del día, sí. Te levanta un poco el ánimo, Gustavo. Arrancaron parte del muro de Berlín, podés creer. Te levanto un poco el ánimo. Seguimos con esta semana de argentinidad a full. ¿Qué hay? Desde que asumió Bergol, desde que le ganamos a todos con Messi, menos a Bolivia, pero no importa, fue un punto importante. ¿Y qué más? Y miles de cosas. Paz Levinson, de 34 años, sommelier argentina. Acá la tenemos. ¿Campeona del mundo? No. Ya está en el Mundial que se está realizando en Japón. Ya está entre los 12 finalistas. Por primera vez un argentino en esa posición. se define esta noche, o sea, por la diferencia horaria deben estar ya medios en Kurdelín. Sí. Es de Bariloche, la chica está muy emocionada por el logro obtenido. De 58 participantes. Mira cómo tiene los ojitos ahí. Me gusta mucho su nariz. Igual ya iba a decir, me están dejando fuera de todos los concursos. No me llevan con el asado, no me llevan escabiar. Vos sos borracho, no sos. Eso es verdad. Ah, son dos cosas distintas. Ah, ok. Así que tomá, Brasil. Te la metemos más otra vez en la semana. Ya se nos mirá. La piola no puede más. Ya estoy para el trasplante, Brasil. Tomá. Linda chica. Sí. Fina. Fina más que linda. Sí, aparte si sabe de vino, un rato de charla te... Yo hice un cursito de estos, es el mundo del chamuyo. No me imagino a una hippie con rastas en este. No, en este ni los sueños. Para nada. Un mundo súper careta, es verdad. Antes de ir con la noticia de Gallo, acá termina lo tuyo. ¿Qué? Bueno, falta algo. Quiero que le echen un vistazo a esto. Miren quiénes están custodiando la ruleta profesional que tenemos sobre la mesa. Sí. Vino Javier del Perro Urbano y estos son mis nuevos amigos. Paul está ahí, como siempre, de colado, es mi fiel amigo. ¿Sí? Mi fiel compañero, mi fiel. Sos un chanta porque Paul está ahí porque te dije, dame tu mochila que lo saco. No lo invitaste a tu cumpleaños. Pero no me chanta, sos vos, porque tengo acá el vinilo de Argentalia y que tengo acá los 5 villanos de Batman, sí. 4 y Batman que me trajo Javier del Perro Urbano y vos, salvo un mensaje de texto, no me diste nada. Todavía sí. Igual. 50 mangos me sacó Javier para los muñequitos. Tenemos. Ah, 50, yo puse 100, boludo. ¿No? Pingüino. Guasón. Espantapájaros, acertijo, Paul, Batman, tan geniales. Muy buenos. Geniales. ¿Sabes que mi mujer cuando me preguntaba qué quería que me regalara, tendría que haberle dicho esto, no se me ocurrió? Muñequitos. ¿Te regaló al final? Me regaló, sí, me regaló. Contar, ¿no? Está allá, es mi nueva mochilita. Te la voy a mostrar, mira. Dale. Estoy extrañando el bolso marrón horripilante igual, un sí, poco. Sí. Era tan feo. Me lo había regalado mi mujer también. Pequeñita. Uy, era re lindo. Es chiquita porque es para venir acá. Sí, yo traigo traigo muy pocas cositas. Traigo algún libro, el libro que uso la semana. Es de Jean, de la marca, mirá, de tu... Sí, primera, ¿viste? Sí. Al final, tanto que la criticas. De Jean. Buena onda. Sí, de Jean, muy linda mochilita. La uso todos los días para venir acá. Va, la voy a usar, la estoy estrenando. O sea, billetera, sí, es que teléfono. Me preocupa que pongan las llaves ahí. ¿Acá? ¿Por qué? Sí, está muy a la mano. Cualquier... No, pero las guardo acá. Después las traigo en la mano hasta acá. Ah. Acá bueno, la radio las meto acá en el bolsillito. Es como muy tentador. Lo mismo que acá el teléfono y esas cosas. Pero muy este lindo, es uno de los regalitos que me hicieron Violeta y Romín. Muy lindo. Ustedes saben que el nuevo enemigo de la humanidad es... Bergol. No, Lunático. Moreno. Corea del Norte, señor. Es un enemigo que atenta contra la libertad y la seguridad de todo el planeta. Y Estados Unidos está en una campaña para hacer escarmentar a esta gente mala que amenaza con una guerra nuclear. Entonces están ahí en una especie de ajedrez mediático. Sí, en un tira y afloje. Y Estados Unidos hizo un ejercicio con su aliado, Corea del Sur, con aviones espías. ¿Y qué hizo Corea del Norte? Mandó a publicar unas fotos en donde se ve un mapa. Poneme el anterior. Qué miedo me da eso. Este es el presidente coreano, que años. Se llama Kim Jong-un. 12 años tiene. Que está filmando ahí. Si maten a todos estos también. Claro. Querido. Y la anterior, poneme la de que se ve el mapa, por favor. Ese mapa que está ahí atrás marca dónde van a caer los misiles atómicos que ya tienen preparados en qué ciudades de Estados Unidos. Si la foto la pudieran acercar. ¿Estos son Corea del Norte? Sí. Estos son los payasos. Peligrosos, miedo. Peligrosos payasos. Son payasos con arma nuclear. Sí, los misiles se están apuntando. Hawái, Washington DC, Los Ángeles y... ¿Y? Austin, Texas. Ese me parece que cayó. ¿Para qué luchamos? Yo hincho para USA. Sí, siempre. Y quien haya visto Team América, creo que esta podría haber sido una escena muy, muy graciosa. La otra que habíamos visto. La verdad. Poneme la de los botes. Esta imagen circuló porque era una maniobra militar norcoreana donde con estos. ¿Estos son personas o hovercraft? Soldaditos de juguete. No, son personas. Pero lo que descubrieron es que la imagen había sido photoshopeada. Claro, ¿ves? Hombre, los cuadrados Representan la misma nave duplicada por Photoshop y aquella está puesta directamente en la isla. Y eso sirvió de prueba para mandar un misil atómico a Corea. Estados Unidos dijo, miren lo que están haciendo. Por photoshopear embarcaciones. ¡Pum! Húndanlos, bórrenos del mapa. Así que por ahora vienen en boludeo, nos mostramos una foto, te grito retruco. Bueno, los dos tienen armas nucleares. Y que no se extrañen que después de estar empantanados años en Irak y Afganistán, Estados Unidos vaya a meterse a Corea del Norte una vez más. Tenemos a uno de nuestros invitados. Vamos a pedirle que se siente, por favor. Llegó el Franchute. Franchute. Muy bien. Trajo el regalo que le pagamos. Bien. Otro 50 mangos nos sacó el Franchute. Yo quiero creer que... Otro 50 pesitos. Que ustedes están... ¿Qué? Retorciendo en sus lugares. No, ¿por qué? Pero pusimos todo hasta, lo que... Hasta el Franchute trajo un obsequio. ¿Qué querés? Ha logrado un par de piernas afanó para traer esto. Afanó al tío, claramente. Confitería, panadería, lo ponemos junto a todo lo demás. Franchute, ¿cómo andás? ¿Trajiste el ticket, Franchute? Bienvenido. Sí, no te preocupes. Listo. Jorge, por cuenta mía. ¿Y la guita que te di? Nos sacaste ya más gracioso. ¿Vos te pensás que me vas a pasar a mí a esta altura? Te conozco, ¿sabes desde cuándo? Son, estas son las masas que me debe el gallo del año pasado. El mañana se arregla, doble o nada, papi. Doble o nada, ¿el domingo River Vélez? Mañana, sábado. Mañana, 6 de la tarde. ¿Mañana sábado? Sí. Capaz que lo veo. Tengo una gana de ganar. 6 y 10. Mentira, mandame un texto cuando termine, gallo. Listo, te pongo el lunes, comemos masas, paga el Francho. Dos kilos de masa, estamos hablando de 5.000 pesos, más o menos, una cosa no así. No quiero ni saber, ojalá. Ramón, Morita, pongo todo en vos, Morita. Mirá la ruleta nueva. Mortal, ¿no? Eso se supone que es la remera de River porque tiene rojo y blanco. Tiene rojo, blanco, azul. Francia, Bel, un poco de ¿cómo todo. ¿Cómo venís hoy para la Rule Olmedo? Mirá la ruleta que te clavamos. Está linda. ¿Qué opinás, eh? Muy linda la ruleta. ¿Vas así a ver el partido? Sí, nada, en casa. ¿Dónde lo ves el partido? No te lo pregunté eso nunca. El otro día, Argentina-Bolivia, ¿dónde lo viste? ¿Estabas ahí con tu mamá? No, lo vi en mi pieza. Ah, en vez de ir a Tom Cruise, fuiste a ver Argentina-Bolivia. Mira qué lindo. Sí. Mira qué lindo. ¿Sabes cuánto hace que... paremos todos, ¿sabes cuánto hace que vengo pensando cómo te voy a hacer pisar el palito? Desde que cortamos el otro día. No fue muy fácil, Francho. La primera pregunta. El día de mi cumpleaños, Francho. Trae el blister de pastillas. Las pastillas, Colini. Trae el desfibrilador que está allá en la pared. Vamos a hacer un poco de historia para aquel que está medio perdido. Está sudando, ¿no? ¿Está de calor? Tranquilo. Poneme un poco de frío, gallo, por favor. Lo invitamos especialmente a ver a Van Premier de película de Tom Cruise y Meet and Greet con Tom Cruise. Esto era el martes, a la misma hora que jugaba la selección. Molestaste a Guillermo Hernández. No teníamos más entradas. Llamamos a Guillermo Hernández y Guillermo pidió que lo mandáramos al Franchute. Tomando a su lista. Cuatro juntas. Personal. Gracias. ¿O querés que te... guarda, aquí sale? ¿Es un estufo eso? Sí. Guillermo Hernández lo estuvo esperando. En vano. En la alfombra roja, en vano. Con Tom. Con Tom. Brazo. Tom así, mirando el reloj diciendo, negro, me tengo que ir. No llamó el francés para avisar que no podía ir. Ok. Al día siguiente lo llamamos, che, ¿qué tal, Tom Cruise? No, no fui. ¿Qué pasó, Francis? ¿Qué te pasó? Tenía que trabajar. ¿Dónde estabas que no llegaste? En Lugano, dijo. Villa Lugano. 3:30 de la tarde. ¿Sabes que yo, mentiroso, todos nosotros, inocentes, no nos dimos cuenta? Pero cuando llego a mi casa a la noche, veo un tuit a mi cuenta personal que dice, el Franchute se quedó a ver el partido. Y dije, pero... claro. ¡Estúpido! Bueno, el partido empezó a las 5 de la tarde, ¿eh? Entre 3:30 y 5 llegaba a mi casa tranquilamente. Dobles que la embarra cada vez más, Franchute. Cada vez más. Igual hubo una cara que me detuvo el corazón un par de segundos. Tomá la pastillita, en serio, estás medio pálido. Lo llamamos y dice, no pude, tuve que trabajar, bla, bla, bla, bla, bla. No dijo que se quedaba a ver el partido. No. Lo único que te pedimos es honestidad, francés. Porque honestidad, además, si hubiera dicho, mira, Gustavo, la verdad que juega Argentina, claro, soy hincha de Messi y lo quiero ver. ¿Y el partido empezó a las 5? ¿Y el Mitangrita qué hora empezaba? No sé, tenía que estar, no sé, 2:00 ahí. No, ¿qué no, para ver la película. Y después, a las 3 era la película, bueno, a las 5 podía llegar. A las 5 era el Meet and Greet. Te dijimos, ¿no querés ver la película? Había que estar, yo tengo toda la data acá porque soy una computadora. 2:30, miro mi papelito. 14:30 había que estar ahí. A las 3 de la tarde empezaba la peli. Y después de la peli, que seguramente terminaría tipo 5 de la tarde, estaba el Meet and Greet. Por eso, podrías haber llegado perfectamente. Lo único que nos importaba era la foto, el encuentro con Tom Cruise, no la película. No importa, querías quedarte a ver el partido, está bien, qué sé yo, lo entiendo, sos fanático del fútbol. No, escuchame. Volví a mi casa a ver el partido. Para. No es que estaba en mi ahí casa. Tenés una cámara, francés, es mi cumpleaños. Gracias por los regalos y todo. Es mi cumpleaños. Todo. ¿Por qué no vas de frente con la verdad? No tenés honestidad de Billy Joel. No es más fácil. No puedo ir al... Pero no importa, ¿por qué no nos dijiste el otro día? No pude ir porque me quise quedar a ver el partido. Es como no, la luna. No puedo ir porque no estaba en mi casa, no podía ir, no podía llegar a esa hora. A las 3 de la tarde no podía estar en el centro. ¿A las 5? A las 5 tal vez puede ser. Tal vez, con un poco de suerte. No, pero no sabía que podía ir, no tenía acceso. Pero ese no es el problema. No lo hagas enojar que te pone una mano de destrozos. Hay una mirada. Ese no es el problema, es la falta de honestidad. Francés, podrías haber dicho, mira, lo que dijo acá el abuelo. No quise ir, no tenía ganas, no llegaba, que esto, que el otro. Me fui a ver el partido a mi casa. Mirá qué fácil pisaste el palito. Cuando terminé con lo que tenía que hacer, volví a mi casa a ver el partido. Está levantando. El partido empezó así. No dijiste eso, no dijiste eso. Vos sabés que con el mayor respeto que te tengo y más el día de tu cumpleaños. No te dejas de terminar a las 3:30 con lo que tenías que hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora te cuento. Ah, bueno. Pensá lo que vas a decir. Te estamos dando muchas oportunidades, Franchute. Es mi cumpleaños, no me podés cagar hoy. ¿Fuiste a ver a Saxon? Sí. ¿Gracias a quién? Y a vos. Ah. Blur, Crazy Beat, Cage the Elephant, Aberdeen. Pensá bien, honestidad ante todo, lo único que te pido, ir de frente con la verdad, y la frente en alto. Bueno. Mire para arriba, señor, y diga la verdad. Was on Saturday night. Sister and I love her tonight. Yeah. Vorterix Rock 103.1 Vorterix.com Vorterix Rock, espacio publicitario. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo en su nuevo formato mensual. Edición marzo, Semana Santa histórica. ¿Quién es Jesús hoy? Los nuevos descubrimientos hackean mitos sobre su vida. ¿Cómo la política y la iglesia olvidaron su mensaje original? ¿Por qué renunció Benedicto? ¿Podrá el próximo papa resucitar el cristianismo? Además, la última biografía de Chávez. El cáncer finalmente lo venció, pero la muerte fue un estigma en su vida. Los Beatles, la gira de rock más increíble de la historia. Revista Newsweek. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-2523 y recibí 12 revistas al precio de 10. Este mes te regalo con tu suscripción un reloj Paddle Watch. Promoción válida 1 de marzo de 2013 al 31 de marzo de 2013. La suscripción incluye enviado a domicilio de 12 revistas. Promoción válida para suscripción realizada el 1 de marzo de 2013 al 31 de marzo de 2013. Vuestro contacto de 50 unidades de reloj digital Paddle Watch para 12 23 lo que ocurra primero. Vicentico presenta su nuevo álbum 5 en el Luna Park el viernes 5 de abril. Entradas a la venta por Ticket Portal llamando al 5353-0606 y en el estadio Vicentico en el Luna Park. Invita tú. Grupo 23 presenta Revista Golf Digest, edición marzo, Hot List 2013. Te mostramos nuestro ranking anual de equipamiento, los mejores consejos para el driving por Batch Harmon, los básicos del fitness en golf. Ponga en forma su swing, pedile tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663 y obtené 12 revistas al precio de 10, el libro Liderar con Swing y una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1 del 3 de 2013 1 del 3 de 2013 para nuevas suscripciones o renovaciones a la revista Golf Digest Argentina o hasta agotar stock de 50 libros Liderar con Swing, lo que cubra dinero. El precio de las 12 revistas es de 330 pesos impuestos y envío incluido a todo el país. La tarjeta de membresía Club Digest es para uso personal y no tiene costos asociados. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. Fin de espacio publicitario. Doble o nada en Vorterix Rock. Tres y media de la tarde, seguimos en vivo en Doble Nada, esto es Vorterix 103.1, Vorterix.com, y en mi cumpleaños vino un invitado especial, Guillermo Coppola, va a pasar un rato con nosotros. Guillermo, ¿cómo andás? Gracias por venir hoy, Viernes Santo, vos sos un tipo muy creyente, me imagino. Sí, por supuesto, por supuesto. Aparte, es tu cumpleaños, Iván, productor novato, pero de mucho, mucho, te mucho. Quemó la cabeza. Oh. Es un perro de presa. Me dijo, le tengo que dar ese regalo cumpleaños. Y lo que pasa es que arrancó esta semana a laburar y sí, está. Por eso está, dije novato, no lo dije con, muy bien, muy bien, con ánimo de hacerlo sentir mal, sino que... Le vamos a renovar el contrato un mes, Guillermo. Perfecto, no tengámoslo a prueba, pero hizo un logro importante. Sí. Feriado, después un almuerzo, de un vinito, aquí estoy. Todos te conocimos por Maradona, ¿no? ¿Cómo...? ¿Alguna vez tuviste que pedir algún favor de ese tipo? ¿Quemarle la cabeza a alguien para llegar a algún lado? Antes de Diego, digo, a partir de ahí ya te conocimos todos, pero antes de eso, ¿tuviste que ser insistente con algo, con alguien? Yo te digo, todos me conocen, sí, efectivamente. Yo digo, mis viejos me bautizaron Guillermo. Todos me conocen por Guillote. Sí. Renuncié a mi puesto de empleado bancario porque quería ver el sol. Terminé bronceado como nadie. Viví muchas historias, algunas de día y otras tantas cuando la gente duerme. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, acá, va, en Vorterix. ¿Cuándo le encontraste esta vuelta? Porque bueno, ya se nota que la tenés clara y estás jugando en la cancha, estás tirando centros, ¿no? Sí. ¿En algún momento aprendiste que parte del juego era así, ¿no? Y vos sabés que tenés un atractivo que es el de las historias y hace unos años que sabes venderlas muy bien. Sí, yo digo que lo mío, viste, por ejemplo, el otro día compartí, el sábado pasado la noche, en el cumpleaños del señor Néstor Abatilaga, el CEO de Sancor Seguros. Ellos tienen el name de la Copa Argentina. Yo soy consejero, director consejero de la empresa Santa Mónica, que tiene como parte de su organización el desarrollo de la Copa Argentina conjuntamente con la AFA, ¿no? Y estaba la Andricina. Landricina es un gran contador de cuentos. Claro. Nombre grande, pero gran contador de cuentos. La diferencia conmigo es que son cuentos vividos, no son cuentos inventados. ¿Entendés? Yo tengo eso como historia por los años, por el recorrido, por el laburo, por estar al lado del personaje durante muchos años, del personaje más trascendente del planeta, inclusive en algún momento más que el Papa. O sea, que es Diego Armando Maradona, ¿no es cierto? Y eso me permitió estas cosas, y yo soy agradecido. El libro, la película, el Yo Guillermo, el Buenos Muchachos que se viene, son programas que se están viniendo ahora en C5N, ya en este mes que se inicia, con gente que está apostando a full. Recién venía hablando con el gerente del canal, el uno, que es el Pato Malagrino, un hombre que tiene vasta experiencia en el desarrollo del programa y tiene una fe al producto extraordinaria. Espero poder, con trabajo, devolverles la confianza que ya ellos están teniendo. Se están viendo los avances en C5N, sí. Y llama la atención. El avance les gustó. El avance es bueno. Está muy bien. Realmente le están apostando a full, por eso lo nombro. Recién le decía, Pato, están apostando, yo estoy trabajando, ustedes me permiten que yo diga acá en otro medio lo que estoy haciendo. Yo se los ¿De qué se trata este primer programa, Yo Guillermo? Y este primer programa es picante, porque es el programa de la cárcel, es el programa... Sí, arrancan los que saben, por eso arranca él, Marcelo Salomone, son quienes deciden cómo es el orden de los capítulos, ¿no? Pero este es el del jarrón. Claro, se te ve ahí en el avance con Farhat. Claro, el de los 97 días preso, el de los 97 días tapa de Clarín. El otro día Chiche Gelu me decía, inédito, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial ocupó la tapa durante tantos días. Y ese caso fue un leading case para la justicia, una vergüenza para la justicia argentina, porque se trató de un juez. Yo digo, ustedes son jóvenes los tres, pero... Nosotros dos sí. Gracias, Guillermo. No, por supuesto, a pesar de que hoy cumplís un año más. Pero un notario, yo digo un notario, porque un infeliz, tipo de poco huevo, porque se profugó, que tuvo deleites de grandeza, de proyección política... Porque si no, no se justificaba hacer lo que hizo, un expediente infantil, que bueno, que terminó así, con él detenido, su secretario detenido, los policías presos, destituido, con mucha vergüenza para la justicia, porque sus propios pares, más de 10, 12, no sé cuántos jueces, determinaron que era... Bueno, yo no sé si vos lo pensaste así alguna vez, pero ¿estuviste 97 días en la cárcel? 97 días detenido, sí. Esos 97 días, me parece a mí que fueron obviamente un quiebre en tu vida. Yo recuerdo cuando aparecías y que estabas asustado, dolido, preocupado. Pero que de alguna manera, lo voy a poner así, no sé si vas a estar de acuerdo. Lo que hoy sos, se lo debes a esos 97 días. Ya no sos tanto el que laburó con Maradona. Ya sos Guillermo Coppola, digamos. Sí. O sea, ese es un pedazo de la vida, ¿no es cierto? Antes de Diego, yo tuve 183 jugadores al mismo tiempo. Después llegó Diego y me pidió exclusividad y tuve que dejarlo. Tuve alguna que otra relación con alguna chica conocida del espectáculo, como el caso de la mamá de mi segunda hija, que es fue la Yuyito, hoy es Amalia. Y tuvo su momento también de fama así mayúsculo, y yo estaba con ella en el pico de su carrera. Pero sí, esto de la cárcel, al ser una causa que al principio no, pero después la gente se dio cuenta que había sido una víctima, me posicionó a nivel del reconocimiento. Es como que por ahí hasta lástima debo haber dado, en algún caso, porque yo lo noto. Hoy recorré 100 metros conmigo y vos te das cuenta que hay una cosa que le sale a la gente, el maestro, Aguante. Sí, el aguante, esa cosa que a mí me generó en un principio vergüenza, como bien dijiste. Iba al cine cuando la película empezaba y todavía me quedó esa cosa de irme cuando están poniendo el reparto. Te quedan esas sí. cosas, ¿no es cierto? O a la cancha, no ir, o ir a la última fila. Yo tengo fila 0, asiento 1 y 2 en la Bombonera, y me quedaba en la fila 7 parado atrás de todo para que no se me viera tanto. Pero bueno, hoy gracias a Dios y a la gente superado, a ustedes, porque en su momento les vendieron basura y compraron. Ayer se lo decía a Mauro Viale, yo lo hice para este primer programa, ¿no? Por un tipo importante, él me dijo, el departamento donde vivo te lo debo a vos, y vive en un edificio importante de Buenos Aires. Bueno, ¿no fue con vos que se inventa un poco esa televisión? Sí, el claro. reality, claro. Muy bien. Y el programa que repetían en la trasnoche. Fue el primer reality, ahí apareció. Cuando él te dice eso, vos lo entendés, no, o le decís, mirá, este se compró un departamento vendiendo pescado podrido. No, porque te lo dice. Entonces yo digo, cuando vos las cosas las decís, te equivocás, y decís me equivoqué, no se equivocó. Él así, estaba en ATC y no medía, y se fue a América y midió 20 puntos un mediodía. Claro. En una pantalla de América que le cuesta más que a Telefe o al Canal 13. Él hace un show de eso. Entonces hay que reconocérselo. El mérito fue de él, la víctima era yo. Pero él lo hizo trascender. No, ayer fue muy claro. Me dijo, no, un cuarto. Le digo, un cuarto del departamento tuyo es mío. Me dijo, no, un cuarto. Todo. Vos por ahí le estabas con la escritura diciendo, firmando un cuarto por lo menos. Un cuarto. Un edificio. Tinelli. Vivía, sí, ahí vivía. Claro. O sea. Bueno, pero bueno, también no es un contrafrente, ¿no? También me parece que esta parte de la historia que vos contás, cuando estabas con Maradona, estuviste también en una etapa conflictiva de Maradona, estuviste en todas las etapas, o en varias, mejor dicho, cuando estabas con Yuyito, calculo que eras este tipo playboy que era identificado con la noche, seguramente mucha gente te quería, pero también mucha gente no. Me da la sensación que cuando transcurrió el tiempo después de que estuviste en Cana, ahora sos este tipo simpático, canchero, maestro, seductor, ganador, qué sé yo, no sé. Te cuento, siempre fui el mismo. Sí, me imagino. Lo que pasa es que hay situaciones o momentos en la vida que te ubican en un lugar diferente. Yo estaba con el tipo más importante a nivel deportivo del planeta. O sea, más que el básquet, más que el fútbol americano, más que el boxeo, Maradona. Entonces, ¿qué pasa? Me cruzaba y me sentaba con Reiniero, como estoy sentado con ustedes, o con Juan Carlos, o con el rey Juan Carlos, ¿no es cierto?, con el príncipe Carlos, o con el príncipe Alberto, y Gaddafi, y Fidel Castro, y Berlusconi. Y no se me movía, ¿viste? Yo seguía siendo siempre el mismo, el pibe que venía y iba a la quinta a jugar a la pelota. Cuando estabas vos, Fidel Castro, Maradona, Raúl Castro y no sé quién es más. Sí. Eras uno más, mirabas desde afuera, te daban bola, no te daban bola, te ignoraban. Sí, en realidad la figura era él. Central era él. Pero te daban bola. Pero yo también lo tenía en cuenta. Pero siempre estuve con figuras, digamos, porque antes de Diego tenía Ruggeri, Gareca, Filiol, Pumpido, Benítez, Gatti. Animal. ¿Entendés? Y hoy, recién, terminamos un almuerzo con Carlito Bianchi y su señora, salimos del restaurante y se sacó Carlito 20 fotos. Y nada, y yo disfruto. Yo me saqué 2. Y por ahí hay otro medio donde yo me saco 20 y Carlito se saca 4. Depende el lugar y donde estemos, pero digo, lo importante es el sentido de la ubicación. Es decir, saber por qué estoy. Yo por qué hice el libro, la película, el programa, el Yo Guillermo. Yo lo hice por los terceros. No solo por Diego. No solo por Diego. Porque antes de Diego yo tuve, como les dije, 180 y pico. Y tengo una vida. Y tengo respeto por la gente. Y habré cometido errores, seguro. Seguramente. Pero nunca dañando al otro. Conscientemente dañar a un tercero. Siempre respetar. Mis exparejas nunca salieron a decir, este se olvidó de pagar la cuota de los alimentos que tiene que garpar. Generalmente hablan bien, y no tuve una conducta de las mejores, no era 10 en conducta y en aplicación. Y hoy estoy con una chica joven, divina, me dio una nena chiquita que me hace vivir todo lo que no viví con las otras por mi profesión, O sea que recibo cosas y soy agradecido. Yo soy un tipo feliz. Vos ya hiciste el libro y la película y los programas de televisión. El árbol y tuviste hijos. ¿Cuántas historias te estás guardando? Digamos, hay un montón de cosas que no se pueden contar, que seguramente son las más jugosas. Sí. ¿Las vas a contar alguna vez? ¿Dejás un libro escrito que diga, bueno, el día que yo ya no esté, que lo publique? Se lo voy a dejar a Corina, que lo escriba y por ahí se salva con eso. Yo creo que sí. Porque son jugosas, son lindas, pero son de la intimidad. Yo digo que esta época de hoy, ¿no? Le decía, el otro día me encuentro con Matías Salé, que muchos te dicen es el sucesor. El tipo, yo digo que cada uno tiene su momento y su lugar. Cacho Castaña, un tipo que también, que se le reconoce por haber tenido varios romances. Yo tuve, lo que pude tener y los que me dieron la posibilidad de tener, ¿no es cierto? Porque uno no es el canchero, el ganador. Sí, es la actitud mía. Después la que decide la mujer, acá no hay tu tía. Recién él hablaba de esas anécdotas que no se pueden contar. Hay un montón que vos has contado en distintas notas y que siempre más o menos son las mismas las que te preguntan. A lo largo del tiempo, ¿le vas agregando cositas para divertirte un poco más vos? Porque si no es siempre el mismo cassette. Sí, mira, anoche estuve con unos chicos en TIC, con Diego Díaz y El Pelado, o sea, Quique Feynman, y realmente lo pasaron bien. ¿Y sabés lo que era el termómetro? Corina. Estaba ella y yo la veía que se reía. Claro, sí. Y de las historias, por ahí las escuchó ya, ¿entendés? Ya tiene. Y los muchachos me escribían, la estás rompiendo, qué bien, pero ya me tenés podrido con la de Gaddafi. Claro, pues siempre son la de Gaddafi, la de Stewart en el baño. La de Rod Stewart, la de Elton John. Claro. Pero bueno, pero por ahí son las más ricas, las más graciosas, pero tengo tantas. Y hoy a la mañana, cuando me levanté, cuando leo que amigos me ponen, Guille, bárbaro esto, pero me tenés podrido con esto. Hoy le dije a Cori, vamos a hacer una agendita de historias que se me van viniendo a la mente, porque tengo muchas, pero se van dando ahí. ¿Entendés? Me acuerdo y digo, esta la viví. Esa es la diferencia de aquellos que cuentan cuentos y lo hacen muy bien, seguramente, a las mías, que son cosas vividas, porque lo de Elton John lo viví, me tocó la gamba, me quiso tocar más arriba, le puse un freno, Rod Stewart lo encontramos en un baño, lo cerramos y nos quedamos a vivir dentro de ese baño. Lo de Gaddafi lo conocimos y fue una historia inolvidable. O sea, los viví ahí, ¿no es cierto? Es curioso porque estaba pensando, mientras vos hablas, me imagino que hay mucha diferencia de edad entre vos y Maradona. Porque él todavía no llegó a este lugar que ocupás vos hoy. No, que es muy raro que hoy se te cuestione o se te castigue, no sé. Imagino que o no te pasa o te pasa muy poco que alguien por la calle te grita algo malo. Maradona sigue siendo el mismo, digamos, que está ahí, en el medio siempre. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, perfecto. Él sigue siendo muy cuestionado todavía. A partir de sus actitudes, por ahí está en una actividad que es conflictiva. Nos llevamos 12 años. O sea, él es rata como yo. O sea, en el Osco Puccino. Y la gente siempre hay. La gente por Diego siente un amor incondicional que supera. Diego dice algo que por ahí a muchos les duele, porque a mí también me lo dicen. No puede decir esto. No teniendo que ver. Hace ya casi 10 años. Y todavía te dicen, no, esto, vos sos diferente. Bueno, somos individuos, uno de una forma y otro de otra. Yo digo que la gente no come vidrio, que la gente se da cuenta, que yo hice hasta donde pude hacer y hasta donde me dejaron, que no me quedé con un sope que no era mío nunca en la vida de nadie, porque si no, no tendría 200 tipos hablando maravillas. Pero que él tiene esa característica. Entonces, ¿por qué voy a hablar mal si yo no siento hablar mal? Entonces, yo fui, pierna izquierda, resto del corazón que le quedaba, el hermano, el amigo, el socio, el que le salvó la vida. Él, después del episodio de Punta del Este, dijo, Guillermo me salvó la vida. Entonces, en ese momento me gustaba y disfrutaba de esos dichos. Y después un día se levantó y dijo, me robó la plata de mis hijas, los 40 palos que debo de euro. Tiene, pero es su característica. Entonces, ni una crítica cuando hablaba Loas, ni una crítica cuando por ahí me pega algún palo. ¿Vos no la viste venir esa que podía pasar, que se diera vuelta de un día para el otro? No, me lo dijo. Te voy a mierdar en el mundo. Lo aclaró. O sea que tuvo esa franqueza. Está bien. Te voy a mierdar. Por ahí lo logró. Después lo que no logró, demostrarlo que me estaba... Claro. Pero a raíz de que te dijo te voy a mierdar. Y porque me fui. La realidad es esa. Es una historia de amor. Es una historia de amor. Concluyo, acá hay una historia y un sentimiento. Fíjate, él estando en estos años, dijo, un amigo como Guillermo nunca más voy a tener. Y vos lo ves hoy y le preguntás, el amigo, y no lo encontrás por ahí, el amigo, ¿no es cierto? ¿Con quién está? Estuvo con una chica 7 años, tuvo una criatura, afortunadamente todo bien, hoy está con una jovencita. No lo ves con un amigo. O sea, y en mí tenía... Sí. Al amigo, yo siento que tenía al amigo. Parecía que era mancuso, pero... No. Y después vos fíjate, como terminó, yo por eso no hablo de los demás, pero terminó que la firma, que no, que sí, mancuso diciendo perdió la memoria. Yo no digo nada. Yo digo, me dio un montón de cosas y yo estoy agradecido. Vos para estar ahí tenías que seguirle el tren, digamos, tenías que estar en el baño con Rod Stewart toda la noche. En algún momento por ahí decidiste bajarte y él te dice te voy a mierdar. Y... nosotros laburamos con la música y muchas veces le preguntan a los tipos que sobrevivieron a otros que se murieron, músicos que se murieron de sobredosis o que se pegaron un tiro, y los cuestionan por no haber hecho algo. Vos cuando estabas transcurriendo esos últimos años que laburaste con él, y a vos te habrán acusado también de no haber hecho algo. Totalmente, sí. Totalmente. ¿Sabés cuál es la diferencia? En el baño a mí también me gustaba estar, punto. O sea, él no me obligaba a estar, claro, o a salir. La decisión era mía. Grande ya, ¿entendés? Porque cuando te dicen Pelusa, ¿cómo no hiciste? Lo que vos decís, ¿cuánto más? Pelusa era cuando tenía 16, 18. Yo lo conocí, yo empecé con él en el 85, fines. Ya tenía 25 años. Claro. O sea, ya había conocido ese tema de la droga. Que algunos igual me indicaron después, porque a mí me gustaba la noche y el día. A mí me gusta la vida. Entonces, pero nochero... este es muy común, falopero, tranquilo. Cuando uno tiene la seguridad y la tranquilidad de que no hace daño y de que hacer las cosas medianamente, lo que sentís, hacerla bien, el que dirán, la verdad, mucho no me preocupa. Sí, me avergüenza por ahí, como te dije antes, para el momento para salir o para entrar, pero él decidía por él. ¿La vida de él corría peligro? ¿La tuya corrió peligro alguna vez? No, porque siempre fui medianamente medido, ¿entendés? Nunca. Los excesos son los que... A mí me gusta divertirme, yo soy un tipo de característica positiva, trato de estar bien, y en algún momento que me equivoqué con la droga no estaba bien. Y me di cuenta rápido que no estaba bien. Que me modificaba mis movimientos, mi actitud, no era yo. Entonces un día me miré al espejo y dije, ¿qué te pasa, campeón? Me miré y no era yo. Entonces ahí llamé a un profesional, punto. Llamé a un amigo, y el amigo me dijo, vayamos a este tipo. Y ahí fui, arriba, abajo. ¿Sabes qué? Te iba a preguntar, ¿no? Porque vos decías que eras el amigo de Diego y él te tenía a vos. Supongo que vos no lo tenías a él para eso. ¿A quién tenías para eso? No, tengo otros amigos, yo tengo amigos de siempre. Yo vivo rodeado de amigos. Cuando alguno de ustedes, periodistas, hacen esas encuestas, el día del amigo, ¿con quién te gustaría? ¿O a quién te gustaría, con quién te gustaría compartir? O un asado, o una fiesta navideña, y estoy entre los top 10, a mí me llena de satisfacción. Porque ¿cómo lo logré? Si yo no hice un gol a los ingleses, o no canté una canción como Cacho Castaña, o no logré un título como Coco Basile o el Bambino Veira. Sin embargo, estoy ahí, sentado, con estos grandes, ubicando un lugar, ustedes, haciendo esta nota. Y yo digo, esto, de alguna manera, y sin soberbia, me lo gané. De alguna manera me lo gané. Me lo gané dando la cara, mostrándome tal cual soy, sin esconder, reconociendo mis defectos, reconociendo los errores que cometí en la vida. Y se lo digo a mis hijas también, no es que yo lo niego, lo oculto y trato de mantenerlo bajo la alfombra. No, No, no es mi característica. ¿Quién es el responsable de que vos estés ahora en C5N haciendo esto que vas a hacer? Que yo, Guillermo, y estás haciendo otro proyecto también, nos contabas recién. No sé si eso lo puedes contar ya. No, yo te cuento que... Digo que, por eso recién te nombraba yo a Pato Malagrino y a Marcelo Salomone, que son los que hoy de alguna manera manejan el canal, un canal de noticias, que le va bien, que va creciendo, lo vinculan a los propietarios con el poder, como puede ser el señor Cristóbal López o el señor Fabián de Sousa, con quien yo al señor López no lo conozco, sí al señor de Sousa, o sea que la responsabilidad y la idea, si bien uno promueve, porque a mí esta historia me encantaba desde hace mucho, la conversé con ellos, con Pato y con Marcelo, y están de acuerdo y le pusieron las cartas sobre la mesa y estamos haciendo, entiendo, un producto que va a dar que hablar. Te pregunto porque me parece que en el último par de años trascendiste incluso al ámbito del fútbol, ¿no? Porque el Bambino Veira por ahí es otro personaje que en los últimos años se convirtió en eso, en un personaje, más que en un técnico de fútbol o en un exjugador. Y me permito contar algo que me contó Guasno, Daniel, que está acá conmigo, porque él trabajaba de operador y se sentaba allá donde está Damián. Y hace unos años me contó que vos fuiste, ¿a qué radio fue? ¿A Pop? Sí. Que fuiste a Pop y que en un momento 2011. Aparece Haddad, cuando todavía eran de Haddad las radios, y le hace un comentario a él sobre vos, que te dijo exactamente... Yo estaba trabajando y encima tenía yo trabajaba en dos radios y tenía una remera de la otra radio que a él no le gustaba que vayas con eso. Y cuando entra el control, yo sentado me sorprende el tipo y dije, cagué, me echa. Entonces lo primerí y le empecé a hablar. Lo miro y le digo... Qué monstruo este, Dice, sí, es un animal. Y empieza, che, la gente, estábamos en la esquina, no sé si te acordás de Nicaragua. Sí, total, me acuerdo, había gente, yo te voy a agregar algo más, ¿cómo claro. siguió? Y me dice, siempre hay tanta gente parada, le digo, no voy más. Y los mensajes de texto, digo, no, explota, hoy explota esto. Charaza. Bueno, después se quedó un poquito más y sé que te llevó, y esto lo contás vos, al cubículo que había entre el estudio y la producción. Te cuento. O sea... Yo creo que ahí también van naciendo un poco las cosas. Daniel Haddad, un hombre de los medios, no se le puede negar conocimiento a ese nivel, canal de televisión, radio, compra-venta, o sea, tipo, él entra ese día, efectivamente como vos decís, y dice, yo producto de mi actividad, hago zapping todo el día, hago zapping en mi casa, hago zapping en mi oficina, yo recuerdo una oficina que él tenía en Canal 9, no conocía ahí en también conocí ahora la de C5, una serie de pantallas con todos los canales puestos, los que existen, los de aire, los de cable, y me dice, y cuando viajo no me quedo con nadie, y se voy cambiando, no me puedo quedar, y te escucho a vos y me quedo pegado. Perfecto, gracias. Esta es la mía, ¿no? Sí, pero ya mujeres con mucha experiencia en las radios y hombres como el Cholo Castañón, por ejemplo, hombre de radio, muchísimos, o sea, me ha dicho, hay muy pocos narradores como vos de las historias. Entonces me estoy por convertir en un narrador. Te vas a reinventar en un narrador. Yo quiero que me escriban algún, porque las historias si no se repiten. Entonces las podemos compartir, o historias que le hayan pasado a otro y compartirla. Pero ese día, inmediatamente salgo del estudio, viene José Luis Pagano. Claro. Me dice, tenés que hacer radio. Pasaron 2 años largos, 3 años de ese momento. Sí, dos. Dos. Bueno, verano, inmediatamente después de eso, verano Punta del Este. Y me lo cruzo en algún evento. Y te decidiste. Nunca me decidí. Y yo siento que soy un hombre de radio, más que de televisión. La televisión me achica un poquito, me acobarda, aunque me siento con un poquito más de movimiento, porque yo tuve, y le agradezco también a Nicolás Repeto en su momento, me llevó a Circo Criollo y fui un desastre. Bueno, pero el programa no te ayudaba tampoco. Sí, no importa, seamos buenos. Pero yo tampoco ayudaba para nada. ¿Te dabas cuenta en el momento y decías, sí, cómo revertir, sí, esto? Me acobardaba. No, pero Nico, un fenómeno. Me llevó y me puso. En un momento que me pegaban y yo estaba ahí en la nebulet, en que me quedé con la plata, no me quedé con la plata, y mi angustia, y por ahí no era el momento. Y, bueno, pero ahora estoy un poquito, no mucho, poquitito más suelto. Pero la radio me encanta. Me encanta porque no me ven. Ahora que me estoy viendo. Ahora me están viendo. Hay una tecnología acá que la verdad, Mario, te felicito. La verdad, me saco el sombrero. Y te mando un fuerte abrazo. Bostero como yo. Acá sí. A veces, ¿no? Los que cuentan historias como vos necesitan que alguien les haga preguntas, los lleve. Eso me encanta. ¿Eso necesitas? Eso me encanta. ¿O vos crees que te pones solo en un micrófono y te largas solo? No, no. Me encanta eso. Viste que te llaman. Yo imagino charlas motivacionales, viste que ahora se usa mucho eso, el incentivo, la motivación. No voy a dar nombres, pero tengo una lista de gente que hace ese tipo de charlas. Yo me imagino en esa charla, escuchando a esas personas, y la motivación al sueño podría tenerla, por la característica del personaje, ¿no? Claro. Nunca participé, no quiere decir que sea así o no, pero a mí me motivaría a un descansito, tranquilo, escuchando a esos personajes. La mía es diferente. La mía es para arriba y donde me gusta que participen. Que la gente que está... Mira, yo empecé para TEA hace 4 años a hacer charlas. Primer charla 200, al año siguiente 400, el tercer año 500. No pesos, sino inscriptos. No, no, en San Martín, no, ahí en Paseo La Plaza. Y la última, que fue el año pasado, se quedó gente afuera, había más de 700 alumnos. La próxima es en Vorterix. Donde quieran, donde quieran, yo la hago donde quieran. Pero a mí me encanta que la gente disfrute, que se divierta, que me pregunten, lo que quieran. Viste que algunos te dicen, no sé si para quedar bien o por una cuestión de ética, hay algo que no... No, nada. A mí me podés preguntar lo que querés. A no ser que Iván haya puesto unos mangos y no nos dijo nada, vos estás viniendo acá por el placer de venir, porque te invitamos. Sí, no, sí. No se agita con esto de dar entrevistas. No, no. ¿Con no, qué haces? Con respeto. Porque si ustedes se toman el laburo, Iván, viste, un poquito. La gotita en la piedra, viste. Tomé, sí, toma, vení, no venga, sí, estás. No, no te quiero molestar, pero me estoy comiendo ahora. Mira, llamame un ratito. ¿Cuándo venís? Pero podrá venir ahora. Pero usted hasta qué hora está, atrás. Es una manera de respetarlo a ustedes y respetar el laburo que tienen, punto. Y si yo les sirvo, bienvenido sea. Y ustedes también me sirven a mí, me dejan decir lo del programa, sale el 12, C5N, no me ponen un freno, no, mirá, no, hombre, es otra competencia, esto no. Entonces, un ida y vuelta, hermano. En la vida, vos das y recibís. Vos sabés que yo sé que tengo la puerta abierta. Donde voy la tengo abierta. Y eso lo importa. Así los, por ahí me pego un portazo o me llevo una puerta por delante. Pero siento que es así. Siento que es así. Sin distinción. De medio, ni de director, ni de funcionario. Nada. Siento que tengo las puertas abiertas. Te iba a preguntar eso porque, bueno, ahora estás con este proyecto, pero ¿con qué haces guita? ¿Con el libro? ¿Con esto? Con no, no, no, no. Te dije antes. Soy director de un grupo importante de marketing deportivo, brazo comercializador de la Asociación del Fútbol Argentino. La empresa esta es de origen español, tiene selección española, tiene corredores de Fórmula 1, tiene corredores de moto, tiene la selección argentina en lo que la parte de marketing, la Copa Argentina, amistosos de la selección argentina a nivel nacional. O sea, no, esa es mi actividad principal. Vos me decís, ¿qué pones cuando te dan la solicitud y tenés que poner? No pongo Al Pacino. No pongo empresario o deportivo, por ejemplo. Si lo tengo que definir, es así. Mi principal ingreso está basado en eso. Estamos con Guillermo Coppola en Doblo Nada. Guillermo, imagino que, bueno, ya lo contaste, a partir de tu relación con Maradona, conociste a todos los personajes del mundo. ¿Alguna vez le dijiste, loco, quiero conocer a Clinton? ¿Me haces la onda? No sé. Digamos, porque en general supongo que a él lo invitaban, vos ibas con él, conocías a Fidel Castro, conocías a Gaddafi. Sí, o vos hacías la gestión para él. O vos hacías la gestión. No, yo hacía generalmente la gestión para él, pero le di... quiero conocer, claro. Yo le pedía personal. Un salame. Yo le pedía a mí, le iba a pedir. ¿Entendés? Lo otro era. Clinton. Era, vos hablas con el de barba y traje barba y yo. Y la conocí después de haber hecho la Laguna Azul, un bombón. Una cosa increíble, me tocó la madre. Desastre. Pero por Diego fue, él conocía a Diego, porque Shelson no tenía ni idea. Sí, porque era. La madre quería que ella conozca a Diego. Ah, sí. Y yo de rebotito siempre estaba al lado, viste, que sacar la camiseta, tener la camiseta al lado, decir, cambio juez, que te ponga un ratito. Pero ese no día fue en Milano, en la fiesta de los Oscars de los Sport, que había personajes increíblemente importantes, trascendentes a nivel de deporte, entregaba el premio el anterior rey al nuevo rey. En el tenis estaba Björn Borg, Boris Becker, Arthur Ashe. Me acuerdo que estaban los mejores del tenis de todas las épocas. El automovilismo, Senna, Prost. Te estoy hablando del año 80 y pico. Alan, ¿no? Jones. Del tenis, te dije, Edwin Moses, velocista. Bueno, en el fútbol. A lo mejor el budín, la frutilla, el postre era la entrega del premio, del fútbol. Pelé se lo daba a Diego. A todo esto, mismo hotel, Príncipe Saboya en Milano, Pelé piso 8, nosotros piso 7, a las 18:50 teníamos que bajar, si mal no recuerdo, para la foto principal antes de ir a la escala de Milano. Guille, ¿a qué hora bajamos? 18:45, 46, bajamos, hoy es tu noche, qué bárbaro, espléndida, Pelé te da el cetro. No le queda otra alternativa, va a reconocerte como el nuevo rey, cosa que a Pelé siempre le costó. Bueno, 18:47, ya estaba empilchadito de primera, salía perfumado, bien peinado, su gel en el pelo. ¿El Grone ya bajó? Le digo, no sé, ahora voy a ver si. Sí, yo sabía, dije, esta se me va a poner difícil. Que baje primero, ¿no? Entonces, nada, hago una madre, voy hasta la puerta, habitación grande, subirme, vuelvo, le digo, está bajando. Bueno, cuando esté abajo me avisas. Bueno, está bien, me fui otra vez ahí, pensé, dale, ya bajo. No sabía yo si había bajado o no. Pero nosotros somos puntuales. Si llega tarde él, está todo el periodismo esperando la foto. No. Quiero que vea si él está abajo o no. Entonces llamo a la habitación de Pelé. Atiende el hermano, le digo, mira, no, está esperando que baje 10. Pero bueno. Bajemos juntos. No, ascensor, bim, pum, bajamos los dos cuatro juntos. Sí. Y en el hermano. ¿Y el viaje en el ascensor qué pasó? No, nada, bien, saludo, silencio. Bien. Para eso nada. Tup, foto, explotó el lobby del Príncipe Saboya, nos vamos todos a la escala de Milán. Por supuesto, me saqué la foto entre Diego y Pelé. Esas cosas las aprovechaba al taco porque me gustaba. Hoy está en el cuartito, en la pizzería esta de la calle Talcahuana, está la foto, ¿no es cierto? Bueno, llegamos a la escala de Milano, Pelé fila 1, nosotros fila 2. ¿Y por qué el Grone tiene la fila 1? El Grone tiene la fila 1 porque tiene que subir el primero, porque el premio te lo da él a vos, por eso nosotros venimos de atrás. No lo convencía, no importa nada, bueno, tranquila. Vienen los premios, llega el momento, el final de la noche. El premio ese. ¿Qué año era esto, me dijiste? 87, creo. 87, 87. Diego Afu. No, Diego Rey. Bueno, suben al escenario, rapide primero. Diego atrás, yo digo que era Billy Crystal el que presentaba, porque era un americano con un tono italiano americanizado, el rey del fútbol, el calcio, un italiano mezcla, Edson Arantes de Nascimento, Pelé entrega al nuevo rey del fútbol, Diego Armando Maradona, la escala de pie. Todo, Berlusconi, no, había personal, Bruce Hill, la mamá, aplausos generales, sube Diego, recibe el cetro, una linda estatua, y tenía que hablar. Entonces dice, bueno, yo agradezco a todos, la organización, aquellos que han decidido, aquellos que nos han traído, a todos los deportistas que están aquí presentes, pero realmente este premio no lo puedo recibir, porque siento que el fútbol tiene un solo rey, y ese rey es Pelé. Y le devuelve el premio. Una locura, me agarró. Un ataque de terrible, de bronca, de furia. Me puse, estaba fila 2, me puse al borde del escenario y lo empecé a putear mal. Claro, pero ¿qué te pasa? Te volviste loco. No quería bajar, fila 1, fila 2, ascensor, piso 7, piso 8, te zapateó la noche, le devolvés la estatuilla. Me escuchaba él. Nada, ni bola. Paradicto firme y Pelé desconcertado. Lo mató. Él lo hizo poner una situación. Claro. Con ese premio en la mano, no sabía qué hacer, qué tenía. Lo descolocó mal. Y Pelé se lo tuvo que devolver. Entonces dijo, no. Pelé decía, no. Y le devuelve el premio. Entonces agarra a Diego, otra vez ovación, foto, pum, baja. Imagínate, me fui corriendo a la escalerita esa. Le digo, ¿qué te pasa? Guille, está grabado. Dice, de hecho, en adelante, un nacimiento, Diego Armando Maradona, ¿qué se iba a quedar el Grone con un premio grabado? Combinó. Bueno, esa era la rapidez que él tenía, yo me quería morir, y esas son las historias que viví realmente y que era un espectador de lujo. Igual después que pasa toda esa noche, en algún momento se acuestan a dormir, ¿cómo te bajás de esa película? Porque en un momento hay que salir de la película, de Bruxelles, de Berlusconi, la madre. Y bueno, pero no vienen otras. Vienen otras. Yo comentaba, ¿no es cierto? Yo tengo una nena de 4 años, Elisabetta, y me agarró hace un meses, te diría, un amor que no lo puedo comparar con nada. Entonces, había una asignatura pendiente. Vos me preguntabas hace 6 meses, asignatura pendiente, volver a encontrarme con Diego, darle un abrazo, decirle las cosas que están en falta, que todavía no, que pasó durante estos 10 años. Hoy me lo preguntás y yo te digo, sí, importante, una asignatura a rendir, pero no la más importante. Más importante es seguir disfrutando este momento, el crecimiento de esta criatura que me está volviendo loco, que estoy pensando ahora qué estará haciendo y que me la llevo un ratito de viaje. Y esas cosas que me llenan hoy, que son de por eso. Película donde termina una, empieza otra. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? En un juzgado. ¿Nunca más lo viste? No. Nunca más nos cruzábamos la cancha de Boca un día por un pelito, no. Yo siento que lo saludaría con el mismo sentimiento. Yo a Diego lo amo. Pero tiene que haber 100 personas que pensaron en juntarlo. Se los tiene que haber propuesto. Sí, él pero no, quiso. No es el momento. No sé si no quiso o no quiso. También hay que preguntarme a mí si yo quiero o no quiero. Yo cuando siento que sí. No provocar. Se tiene que dar. Cuando hizo su programa en televisión, ¿no estuviste? No, pero me encantó verlo de la forma que estaba. ¿No te invitaron? Porque todos lo mataban. Lo mataban a Diego, el pelo rubio, la franja, la gordura, la falopa. Lo mataban y de repente apareció, me acuerdo, un programa, no sé si no fue el que fue señor Pelé, con un saquito brilloso, no sé si era blanco, clarito, una figura conduciendo ese programa, parecía que estaba jugando en México el Mundial del 86. Ahí fue Pelé, por ejemplo. ¿No te invitaron a vos? No, ahí no me invitaron. No, yo siento que hay algo, pero ese día cuando él dijo lo que dijo con relación a la plata, al dinero de sus hijas, yo sentí que tenía que ir a la justicia. Por supuesto, consulté a mis abogados y ellos me aconsejaron hacer una autodenuncia. Eso hice hasta que nos encontramos en un juzgado. Y cuando nos encontramos en el juzgado, le fui a dar la mano. Él estaba cruzado de brazos y me dijo, ¿la mano me das? Y le di un beso. Y ahí se terminó la audiencia. Esa fue la última vez. Ya está, pero se terminó la audiencia. Firmamos, nada, nos abrazamos, nos fotografiamos. Se nos cayó alguna lágrima y nos prometimos volver a encontrarnos. Yo sé que nos vamos a encontrar. Si alguien te sugiere ahora que para el programa Garpa llevarlo. A él lo invitaron ahora. Sí, pero sería usarlo. Sería usarlo porque hay un programa de por medio y nada. Él lo tiene que sentir. Yo, si él hiciera un programa, como él recién me preguntaba, me hubiese invitado, por supuesto. Hubiese ido con eso que le servía. A mí, por supuesto, que me serviría. Como broche de esta historia del Yo Guillermo, me encuentro con Diego, es un programa mano a mano. pero claro, por supuesto, pero lo tiene que sentir y decidir. ¿Sabes que no sé por qué no me quiero olvidar de esto? Cuando vos mencionabas en los 80 que estaban todos los músicos y los deportistas y Borg y esto y el otro, tenían, tanto los rockeros como los deportistas, tenían otro glamour que hoy no existe. Pero me preguntaba por Reutemann, por ejemplo. Sí. ¿Se lo cruzaban alguna vez a Reutemann? Vila sabemos que es un playboy, y fue un playboy. Reutemann, viste que siempre con esta imagen, sobre todo como político, ¿no? Que sí, un tipo recatado, conservador. ¿Se lo cruzaban en la ruta? ¿Se lo cruzaron alguna vez? Sí, lo cruzamos creo en un avión. Y te dijo, es difícil. No, y para sacarle una sonrisa le tuvimos que hacer cosquillas bajo los brazos. Una cosa durísima. ¿Sí? La última. Yo recuerdo en el 78, Monte Carlo, creo que era 78, no, por ahí no, no sé si era 78, cuando corrió Monte Carlo, que ganó la carrera de Monte Carlo, él gana sí, el Gran Prix de Monte con Carlo. Con Ferrari, ¿no? Y yo estaba, no con Diego, por supuesto. Y resulta, estaba como un hincha, un argentino, que estaba dando una vuelta por el mundo, y corrí, no sé cuánto corrí, con tres amigos más, para saludarlo. ¿Entendés? Argentino, Reutemann, ganó Monte Carlo. Y habremos corrido no sé cuánto, y saltando vallas y pasando puestos de control que no podíamos pasar. Llegamos. Y el tipo. Y bola, ¿no? Está bien. Éramos argentinos. Pero ganaste. Carlos, ganaste, qué bueno. Era como la momia, ¿ves? A partir de ahí. Pero después sí, con Vila hemos compartido viajes, ¿sí? Lugar, todo, con Diego, con Gabriela Sabatini, partido de fútbol, Gaby juega muy bien. Y bueno, esa es la ventaja, de estar con él, jugabas con todo, Platini. Vilas tiene fama de jodido, digamos. ¿Le tenía un poco de celos a Maradona? No lo sé, imagínate que una figura como la de Diego empañó a todo. Yo digo, hay lugares, viste, cuando vos decís, este es una figura total. Este es una figura. Vamos a ser honestos. A nivel de todo lo que... Político, pintor, artista, conductor, futbolista. Diego más que todos. O sea, y por ahí te da un poquito de celo, ¿no es cierto? Es decir, porque yo soy rey en mi ámbito. Claro, en mi medio de cabotaje. Este era rey del mundo. O sea, acá no hay duda. Y teniendo en cuenta esto que decíamos recién, que la verdad es que ni siquiera los músicos tienen el glamour que solían tener. Hoy en día los jóvenes no son como Mick Jagger cuando era joven. ¿Te imaginas laburando con Messi en Embol? No, pero me gustaría, por ejemplo. Ni Fidel Castro, yo ni dije, Gaddafi, no, ni Brooke Shields. Pero bueno, pero habrá otras cosas. Vamos a entrenar habrá todos los días, ¿viste? Que sí, pero... Vamos a entrenar hasta los días libres. ¿Vos representás, ahora representaría? No. Yo después de Diego dije, no, se acabó esta etapa. O sea, yo llegué a lo máximo, ¿no es cierto? Pero si Messi golpea, o Tevez, o Higuaín, o Agüero, uno de estos me golpea, o Ronaldo mismo. Aparte, los montos son diferentes. No, olvidate. O sea, volvería, pero le encontraría yo el lado bueno. Yo le encontraría el lado de la... Por eso digo lo de Reutemann, ¿no? Que volvíamos a hablar. Muy difícil que vos no te rías conmigo. Muy difícil. Y yo creo que Leo lo pasaría bien. Igual imagino el entorno, si el día de mañana Messi decide golpear tu puerta, se agarran la cabeza todos. Un poquito de rock. Sí, por fin. Quiero un poquito de rock. Alguna cosita le harías conocer. No, total, pero no tengo duda. No tengo duda, porque me siento capaz, me siento entero como para hacerlo. Pero está bien, está con Jorge, el papá lo maneja bien. Está con su entorno bien cubierto, tiene un amigo mío que es el Facha Barbini, que está mucho con él y que sé el cariño que inclusive el pibe me tiene, ¿no? En Abu Dhabi jugaba la final del Campeonato del Mundo con Estudiantes y yo estaba en un palco importantísimo. Grondona estaba en un asiento de un palco importante, pero en un asiento. Y yo estaba en un palco que era como el Titanic, en esa cancha. Tenía 17 millones de comida. La oriental, el sushi, la fusión peruana, no sé cuánto, la pasta, el restaurante argentino. Dura 90 minutos. No, en un palco impresionante. Tal es así que don Julio me dice, ¿y qué haces ahí? Digo, la verdad, no sé. Pero estoy sentado acá. Venite para acá, estaba con la señora, para descansar. Bueno, y del cholulo, el fútbol. Messi sale y voy corriendo yo. Y me bajo y le grito, lío, lío. Y él ya había caminado 20 pasos de ese hueco que salía del vestuario. Volvió sobre sus pasos y yo, Bote, qué bueno verte. A los 2 minutos hizo el gol a Estudiante y perdió la Copa Estudiante con... Pero digo que yo noto, viajo ahora con la Copa Argentina y los jugadores, les da placer encontrarme, que les cuente alguna historieta, sobre todo de Diego, ¿no? Que es el ídolo claro. máximo del fútbol. Te dice todos esos gustos, yo te confieso que a veces, ¿no? Y les cuento a todos, uno vive su vida, hace su trabajo, pero a veces me pongo a pensar, no sé, salgo a la puerta, pasa una Ferrari, que no es común, un Mercedes, y a veces digo, yo creo que nunca en mi vida voy a tener ese auto. No, está mal lo que haces. Pero no, lo que te quiero preguntar es lo siguiente, ¿te diste todos esos gustos? Digo, manejaste Ferrari, manejaste Lamborghini. Sí, estuve acá, hay muchas fotos. ¿Tuviste o manejaste? Tuve. ¿Tuviste? ¿Qué tuve, tuviste? Tuve el Royce. ¿Tuviste el Rolls Royce? Sí, me regaló Diego un Corniche, un auto que... ¿Acá lo tenías? ¿Salías a pasar no, acá? No, lo tenía en Europa. Lo teníamos en Suiza, quedó en la casa de Gabriel Calderón durante un tiempo. ¿Lo usaste? Sí, lo usaba ya muy poco también. ¿Sabes qué pasa? Te das cuenta, a la larga. Yo te digo, está mal que lo pienses, porque yo vivo hoy frente al Rosedal. Vivo hoy. El departamento del Jarrón, hace 25 años en el que yo vivo, no es que es un departamento ultramoderno. ¿Seguís viviendo ahí? ¿En ese mismo lugar? De madero. Acá alguien preguntaba por el Jarrón, ¿qué fue de la vida del Jarrón? Está ahí. ¿Está ahí? ¿En tu casa? Hay que preguntar. Hay que hacer un museo. Le pusiste una tapa. Y a ver si un día no le pone algo que... que no se rompa. Ponerle una tapa. Pero, digo, ¿te lo devolvieron? Yo fui a una fiesta, fui a un día de la primavera, era muy chiquito, tendría 12 años, y miré ese edificio y dije, un día me gustaría vivir acá. Qué lugar, ¿no? Que veo que la gente, yo lo veo los fines de semana, la gente viaja, hace cola en los colectivos para ir a pasar una tarde, y yo tengo la fortuna de vivir, de cruzar la calle y estar en ese lugar. Entonces no es que me volví loco y agarré un arma y salí a robar para ir a vivir ahí, pero me lo puse como objetivo de vida, ¿no es cierto? Y lo logré. Y los autos, también tuve Lamborghini acá en Buenos Aires. Lamborghini. ¿Lo dejabas en cada cuneta? Sí, se quedaba en cada cuneta. Vos fijate, no se podía andar. Y hoy no tengo auto. Hoy no tengo auto. Hoy tiene mi señora, manejo el de ella, ando mucho en taxi y mucho en moto, por la cuestión del tránsito de la ciudad. Pero no me delira. Entonces vos me decís, Guille, como proyección, tenerlo como idea de decir, bueno, quiero llegar, lo puedes hacer, pero no volverte loco con eso. La pelotudez, el mejor reloj, la mejor mina, el mejor auto, la droga, todas esas son boludeces que uno hace por esnobismo y no te conducen a nada, al contrario. ¿Cómo es una suite presidencial en un 5 estrellas? ¿Estuviste en Abu Dhabi, dijiste? ¿En Dubái? No, estuve en Libia, por ejemplo, donde vos pensás que no lo hay. Llegamos a ver a Gaddafi hijo, que había contratado a Diego para hacer jueguito en la casa. En realidad esos son los gustos que se dan a aquellos que tienen. Le saqué una fortuna para hacer jueguito en la casa, te podés imaginar. Cada no pelotito eran $2,000. Olvídate, lo maté. No te quiero decir la cifra, porque viene llegar ahí y me dice dónde está, te vas a declarar. ¿Te quiso regatear el precio? No, dijo, no, nada. El pibe un loco el fútbol, Sadi. Y nos alojó en un lugar, entonces le digo, teníamos una cena, no lo habíamos encontrado todavía, nos alojaron en una suite que nunca encontré a Diego. Pero él estaba jugando conmigo. Claro. Yo me voy a bañar, él se va a bañar, vamos a cambiar, vuelvo. Diego, no lo encuentro, recorro. Impresionante. Porque la grifería de oro, esas cosas. No, terrible, tenías el mar enfrente, estaba dentro un placar, escondido, me estaba haciendo una broma, instaladito dentro un placar, tranquilito, y me dice, esto te pasa por traerme estos lugares. Claro, yo no lo había pedido, me lo dieron, pero sí, he dormido en el Palacio Monte Carlo. Y yo no nací en una sapie, en Constitución. en la calle Tacuarí 1593 entre Brasil y Garay, donde el baño era una letrina, donde el botón que hoy hay y tanto modernismo, viste que ahora hay inodoros que te lavan, te secan, sí. Se dan vuelta, hasta te yo digo que se ha modernizado tanto y yo tiraba de una cadena. Claro, claro. O sea, y el papel estaba en un gancho como estos que se usan en las carnicerías. Y después dormí en Monte Carlo. Entonces, no me olvido. Para llegar, ¿vos crees que ese pasado es indispensable para poder llegar tan alto? Que si hubieras nacido en una clase media, más o menos acomodada, sin carencias, por ahí no hubieras llegado tan donde llegaste. No, yo digo que en todas las cosas siempre la cuota esa de suerte la tenés que tener. Yo quise jugar al fútbol y no me dieron las condiciones. Y pensé que el fútbol, algo iba a ser en el fútbol. Y Cacho Jiménez, un técnico viejo de Racing, un día me llamó y me dijo, no da, seguí estudiando y jugando al fútbol. Y estudiando y laburando, yo laburaba en un banco, yo trabajé 21 años en un banco. Y ahí me di cuenta que el fútbol para mí se había terminado, pero que algo iba a hacer en el fútbol. Porque el chico que había fichado en el lugar mío no era más que yo. Y tenía inclusive un defecto en una pierna. Mirá vos. Y digo, qué feo irte con un tipo, ¿viste? Digo, yo soy un desastre, o las cosas cambiaron. Algo en el fútbol voy a hacer para que estas cosas no pasen. Casi se te da. Pero nada. Casi se te da. Claro. Sí, terrible. Entonces dije, esto es imposible. ¿Algún compañero de banco te decía, estás loco, no te vayas de acá? No, pero era. Eso fue en el 85. Después me fui. Pero en ese momento pensé como lo de Libertador. Vi el edificio y dije, quise. En ese momento dije eso. Y la casualidad y la fortuna traen a Pernía al banco. Vicente Alberto Pernía, un jugador que había pasado de Estudiantes a Boca y que era de Tandil, el presidente del banco de Tandil. Me sabía de Boca, me llama a la oficina para que yo atienda a ese muchacho. Y ahí se dio. Hoy es padrino de mi hija mayor, que tiene 36, 37, 37... No sé, a mí no me miren, no te mires. 38. 38 años. Mirá los años que hace que estoy recorriendo este vestuarios, las cosas que vienen los vestuarios. Terrible. ¿Una se puede contar? No. No, si te pongo... ¿Tamaños? Sí. La de Chamí. Negro Chamí para mí se lleva el título al más dotado. La copita se lleva. Será negro, el Negro Chamí, una cosa impresionante. Asusta. Yo no sé cómo hay gente que es capaz de soportar ese tipo de cosas. La verdad... Guillermo, viniendo del fútbol, porque en definitiva venís del fútbol... ¿te importa cuando te pones a ver un poco cómo está el fútbol hoy en la Argentina y de lo único que se habla básicamente es de cuánta gente va a morir el próximo fin de semana y de cuántas canchas van a estar vacías por la violencia y de cuánta guita más van a deber los clubes para llegar a la quiebra? Sí, ¿o es algo que en definitiva, no sé, no te incumbe? No, ¿cómo no me incumbe? No me incumbe, sí, porque nosotros... de alguna manera somos responsables de la organización de un torneo donde federal, un torneo integrador como es la Copa Argentina, donde se junta el rico con el pobre, el grande con el chico, y a uno sí le preocupan esas cosas, ¿cómo no le van a preocupar? Pero yo creo que es de educación. Vos fijate, los ingleses eran jodidos. Los hooligans, eso, hooligans, no sé cómo se dice, cómo se pronuncia. Hooligans. Perfecto. Se mataban. Iban en pedo a la cancha. Hoy, los estadios ingleses no tienen foso, no tienen vidrio, no tienen alambre, no tienen nada. Algo hicieron para que haya ese cambio. Bueno, los argentinos, yo creo que los parte ingleses de nosotros también. Por eso no hay que uno deslindar. Yo también soy culpable, pero no culpable por el área donde trabajo, sino culpable que no denuncio, que no trato de... Fíjate, hay gente que se sube en los muros esos que dan al vacío y la voz del estadio por ahí pide, por favor, rogamos, si no el partido no continúa, y nadie le da bola. Uh-huh. Y el de al lado no le dice, bajate, porque yo miro exactamente, pongo... Digo, no hay cinco que van y le dicen al tipo, bajate, que corré riesgo y que yo me estoy por perder el partido que está por empezar. No lo hacemos. Eso es desidia. y parte de cada uno de nosotros. Después que tiene que haber una decisión clara, de conjunto, de aquellos que nos manejan. ¿Entendés? Hoy estamos mucho más pensando en la oposición. ¿Cuál es la oposición? Estamos de acuerdo, la oposición se pelea, la oposición. Vos fijate, entonces nos quejamos de lo que hay, pero no sabemos, no se ponen de acuerdo lo que vienen. O sea, sí. No es fácil, no es fácil. Guillermo, muchas gracias por haber venido. Sí, muchas gracias por haber venido a mi cumpleaños. Y te hago una última pregunta. Recién no estaba seguro cómo pronunciar hooligan o hooligan. Y me pregunto, ¿cómo hacían Diego y vos? Entiendo que ninguno es muy dúctil a la hora de hablar en inglés. Para estar horas encerrado en un baño con un tipo que habla en escocés y no se le entiende un pomo. Bueno, no hablaban nada. Se charlaba poco. No hablábamos mucho, te podés imaginar la situación. Ustedes piensen, ese baño, Rod Stewart, Maradona y Coppola. Bueno, más que nada, empezamos con señas muy, viste, vivaces, y fueron amenguando, hasta que de repente nos mirábamos y las señas se habían quedado tiesas. Así nos quedamos quitados. Gracias. Vamos, feliz cumple. Dale, que termine bien el día. Gracias, loco. Guillermo Coppola en doble o nada, en Vortrix. Yeah. Socio Club Personal Blanco Platino, que si te vieran correr las marcas pondrían cifras multisponsors. Te damos un 20% de descuento los días lunes en Montañe, Stock Center y Dexter. Accede a tu descuento enviando el nombre del local al 3372. Hacete socio sin cargo en personal.com.ar y consulta todos los beneficios disponibles. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Rojo. Inventores de un nuevo concepto en peluquería. Todos intentaron copiarlo, pero nadie pudo con ellos. El mundo de la moda se arrodilla a sus malos hábitos. El rojo más elegante lo tiene como religión. Rojo, más que una peluquería, donde todo deja de ser fantasía para convertirse en un vicio sin stop. Malavia 1931, Palermo. República de Indonesia 66, Caballito. Rojo no está de moda. Durante el mes de marzo no te pierdas la promo que Sion y Musimundo tienen para vos. Con la compra de cualquier computadora o tablet en los locales de Musimundo, Sion te bonifica los tres primeros meses del servicio de internet banda ancha 6 megas más Wi-Fi. Conoce más sobre la promoción en sion.com/musimundo o llamando al 0810-999-0070. Promoción válida desde el 1 de marzo de 2013 hasta el 30 de marzo de 2013 o hasta agotar cupo de 1500 modems. Únicamente para compras en las sucursales Musimundo de Eléctrica Megatón de las ciudades de Buenos Aires, Releu, Córdoba, Río Gallegos, Santa Fe, Rosario, San Juan, Mendoza, San Luis, Paraná, Santa Rosa y La Rioja. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Solo para nuevos clientes de banda ancha Sion que se adhieren al sistema de débito automático. Más información en sion.com/musimundo o llamando al 0810-999-0070. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina. Edición marzo. Eduardo Constantini, Gurú 2013. Hace un año sugirió en Forbes acciones que rindieron hasta el 60%. Sus recomendaciones para este año en títulos, propiedades y arte. Real Estate. Comprar o vender. Además, millonarios. ¿Quiénes son los más ricos del mundo? Bancos argentinos. El ranking de los que más ganan. Facebook. Sus planes para crecer en el país. Forbes. La revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-3672. Fin de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Renuncia deshonrosa. Ron Ricitello, CEO de Electronic Arts, anunció su renuncia de la compañía, asumiendo la culpa del bajo rendimiento económico que esta tuvo durante su gestión, en la que el valor de las acciones bajó de 60 a 18 dólares. Y los problemas técnicos también que afectaron a los jugadores directamente, como los recientes acontecidos con el nuevo SimCity. Ricitello, caracterizado por sus pares como una persona llena de optimismo, energía y entrega hacia su trabajo, comenzó realizando una gestión estable en Electronic Arts allá en el 2007. Sin embargo, algunas de sus decisiones no fueron las correctas en el momento preciso. Por más que Electronic Arts asegura que la compañía tiene un futuro estable, la renuncia de su directivo no pasó desapercibida, bajando las acciones todavía un 8.3% más en la bolsa de valores. Gracias a esto también han sido nominados nuevamente como la peor compañía de Norteamérica, en general, no solo de videojuegos, luego de ya haber ganado este dudoso galardón el año pasado. El pop del pueblo. Si por alguna razón te olvidaste el nombre de Carly Rae Jepsen, seguramente te lo... Disculpame, pero te lo voy a recordar. La cantante canadiense y su pegadizo hit Call Me Maybe nos taladró el cerebro durante todo el verano y como toda estrella fugaz de un solo éxito, la bonita Carly está desesperada por no pasar de moda. Su nuevo y maquiavélico plan implica la composición de una nueva canción a través de Twitter y como toda obra de alta belleza y profundidad artística, será esponsoreada por American Idol y Coca-Cola. Cada semana vas a poder votar en una encuesta para elegir la mejor o la menos peor entre tres estrofas, así que si querías darle tu poesía a Carly, guardala para un momento mejor. No es la primera vez que un artista compone su canción con ayuda del público, pero sin duda es uno de los ejemplos más patéticos de la muerte de la industria discográfica. El Sonic de la gente. Sonic Unleashed, el olvidable juego del porcospín azul favorito de todos, realizó un salto hacia la PC, aún no habiendo sido programado para esta plataforma originalmente. Gracias a la perspicacia de rápidos modders que trabajaron sobre la estructura de Sonic Generations, el juego de 2008 fue mejorado, aumentando la respuesta de los controles y corriendo a 60 cuadros por segundo. La modificación es gratuita, pero deben poseer Sonic Generations en Steam para poder jugarlo. Más data en www.loaded.bg.

Este pantalón no lo conseguía nunca porque es como ajustadito y se ensancha un poco la botamanga. El finado Metallica, ¿cómo era? Se me fue el nombre. Cliff Burton. Sí, esos eran un poquito más tirando a Oxford tradicional, más anchos. Tengo acá las dos entradas de Pearl Jam, ¿sí? Pearl Jam está tocando la semana que viene, ya no falta nada. Increíblemente ya estamos ahí en el Pepsi, vamos a estar laburando como locos horas. ¿Sí? ¿Sabes que me da por los huevos que vos nunca vayas? Yo voy a ver. Pero te quiero temprano. ¿Vas a ir a ver a Queens of the Stone Age y también a Pearl Jam? Si me haces entrar. Sí, bueno, yo te digo la verdad, ¿qué querés que haga? ¿Sabés que sos como el franchute a veces? Sí. Quédate afuera. Una vida fácil la del franchute. Quédate afuera, mira. Listo. Voy a entrenar. Así de abajo, como Guillote, como él hizo él. Mili, ¿cuánto tardé en conseguirte entradas para el Perfect Circle? Ayer me pediste entradas para el Perfect Circle. Un minuto. En un minuto ya tenía sus dos entradas. Pero a Mili le conseguís, a mí no. Nunca. ¿No? ¿La de Saxon quién las consiguió? ¿Quién? Yo. Está bien. ¿Para qué demonios estás ahí sentado? Estás en una posición de poder, usala. Para decirles que Tristán Suárez pierde 2-0 como local con Villa San Carlos y que el partido de Telmito de mañana empieza a tomar un color. Escúchame, Martín, acá pidió Dante para reforzar. Dante sí. Acá pidió Dante para reforzar el resultado. Esto te lo digo en serio y te miro a la cara. No se lo digas porque te lo va a poner. Lo otro no. Mirá que esto que te voy a decir. No, por favor. Es mi cumpleaños. Sos un sonso. No lo conoces. Vos le decís que no, ahora te lo va a hacer. No, es malo. No, porque si vos lo vas a hacer. Te voy a decir algo. Ya estaba totalmente pensado. Es un tipo. No. Es pero un tipo malo. Un poquito. No. Algo. Es mi cumpleaños. No. Oíme una cosa. Llévatelo a tu casa. ¿Con quién juegas mañana? Flandria, local. Vamos. Fácil. 12 del mediodía. Para San Telmo nada es fácil. Bueno, pero en los papeles. No. Lo lindo es que llegamos con toda la energía del fin de semana pasado. Y que esa energía, si Suárez hoy gana. Porque todavía puede ganar. Se disuelve. Y se disuelve porque te saca 9 puntos de vuelta y estás otra vez. Ahora, si perdés, Suárez. Uy. Qué pechito, Suárez. Gordo, te quiero tanto, amigo del alma. El hacedor del milagro. Bajaste el video de YouTube, pero nosotros lo tenemos igual. Tomá. ¿Gordogar? La cantidad de milagro que hay dentro de esa panza. Cementerio de pollo. ¿Cuándo juegas, Termito? Termito, 12 del mediodía mañana. Mañana. Vamos. Si Tristán Suárez va perdiendo 2-0, primer tiempo. Segundo tiempo. ¿Con ya quién? Segundo, ¿cuántos minutos? Y espera que hace un refresh. ¿Con quién juega? 68 minutos si hay gol de Suárez. No. Póndeme ya, un poco. Fallemos un poco. No. Por favor, haceme caso. No, pero es para fallarlo a Suárez. Haceme caso. Bueno, Miguel, hace algo. Bueno, escúchame a mí. Esto le hace mal a Suárez. No, a Telmo no lo toca porque Telmo Michael D, Dele mañana. Le decís Miguel y te saca la pantalla, te corta todo. No, Michael, amigo Sebastián. Quedan 20 minutos de zozobra. Mirá este yeso de dolor. ¿Con quién está jugando? Telmo juega ahora a la contra de la Pero al gordo no lo vence nadie. Escúchame, ¿contra quién está jugando? Villa San Carlos. ¿Está en qué posición de la tabla? San Carlos está muy bien, está cuarto, quinto lugar, sí, para clasificar. Muy bien. Si Tristán Suárez pierde hoy y gana Telmito, nos ponemos a 3. A 3 de Tristán Suárez. Con un partido menos. O sea que ahí, la tenés del cuello. Si ganara, pierde Tristán Suárez. Gana Telmito, se pone a 3 con un partido menos. Se juega el partido menos, gana Telmito, iguales. Sí. ¿Quién desciende? Hay más partidos igual. ¿Pero quién desciende? ¿Partido de desempate? Esa es la instancia que quiero llegar. Sí, pero te lo digo. ¿Uno ya. O dos? Vamos. ¿Uno o dos? Uno. Pero, ¿cancha neutral? Se lo digo a los dos. ¿Cancha neutral? Acá. Cumpleaños de Olmedo. Queda registrado. Va a ser día de semana. Vamos igual. Suspendemos el programa. Listo. Gallo me dejó. Tenemos entradas para ver a Pearl Jam. Sí, tenemos 2 tickets para un ganador. Pearl Jam está tocando la semana que viene. Vamos a estar ahí desde muy temprano, martes y miércoles, en Costanera Sur, en el festival más grande, en el Pepsi 2013. Rosal 14:35, Atmos 15:25, Tudor Cinema Club 16:35, The Hives 18:20, Black Keys 20:15, Pearl Jam 22:10. Esto va a ser el 3 de abril. En el escenario norte, Utopians a las 3 de la tarde, Deborah de Corral 16, Alabama Shakes 17:25, Hot Chip 19:10. Tengo acá las dos entradas, sí, para un ganador que puede ser que esté conectado con nosotros. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Agustín, amigo, ¿cómo andás? Feliz cumpleaños. Gracias, loco, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, acá, laburando. ¿Laburando en qué? ¿De qué? ¿Haciendo qué? En una oficina, verifico trámites. En una oficina hoy, feriado, Viernes Santo. Y sí, pasa que hay que juntar plata, dice. ¿Mesa de dinero? ¿Casino clandestino? ¿Eh? ¿Apuestas ilegales? ¿Vendes drogas? No. Un poquito de todo. Sabía, ¿no? Hacemos negocio aparte, sí. ¿Cuál es la banda que quieres ver? Ah, la que yo... En realidad, el tema es así. Yo necesitaría una entrada que es para un amigo. Yo tengo la de Pearl Jam y Queen of the Stone Age. Bueno, estas son de Pearl Jam, las dos. Bueno, si pudiera conseguir una de Pearl Jam, sería un golazo. La otra, antes que la estén necesitando. ¿Cómo está laburando Megamenchi hoy, eh? Sí, hoy es feriado, la puta madre. Además, ese tipo. ¿Qué hacemos? Porque quiere una, pero no va a sobrar una. Adelante, es mi cumpleaños. Feliz cumple, gracias, Megamenchi. A ver si se empezó a rascar las pelotas, Megamenchi. Se me quedaron mirando todos, así que quiero creer que no fui claro. No, lo mataste. ¡Pará un poco! Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Javier habla. ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? Me gustó Javier. Todo bien, feliz cumpleaños, Gustavo. Gracias, che. Tiene voz de niño. ¿Cuántos años tenés, Javier? 26 años tengo. ¿26 años? ¿Puedo dejar de rechazar? Sí. Bufó para otro lado, gracias. ¿Cómo? Que no hagas esto en el teléfono. ¿Cuál es el primer disco de Pearl Jam? No sé, la que banda que quiero ver, la que más me interesa es la de Black Keys. Me echaron la mierda. Señor, aprenda a pronunciar el nombre, Blister, por lo menos. Blister. Por lo menos. Acá tengo, ¿eh? Traele el desfibrilador ya, que está ahí colgado en la pared. 4966-8900. Hola. ¿Qué? Hola. ¿Qué me señala, mi viejo? Hola. Sí, ¿quién habla? Hola, ¿Olmedo? Sí. ¿Qué es mi nombre? ¿Quién? Verónica es mi nombre. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Feliz cumple. Gracias. ¿Los pibes? ¿Los pibes? Sí. ¿Qué pibes? ¿Mis pibes? Sí, tus pibes, sí. ¿Y tus nietos? No, nietos no tengo, pero sí tengo tres hijos. Por eso me merezco la entrada. ¿Por tener tres hijos? Martín tiene dos, yo tengo uno. Bueno, tiene dos, Cacho tiene dos. Sí, pero soy ama de casa. No encuentro laburo. Ya está, le cortó Martínez. Hablando al aire. Ni una no seña, nada. Es una vergüenza. La falta de respeto. Mili se arranca los pelos. ¡Basta, Megamenchi! Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Echalo. Chicos, por favor, cuando llamen al aire, a volúmenes, porque si no es un horror. ¿Qué se supone que es eso? ¿Un carbón? Una peluquita. Está bien, te queda lindo. Parece pello, un poco más, de... Hacémela más clarita, poneme algo de canitas. Parece pelito de abajo. ¿Cuál es tu villano favorito? ¿Cuál es su villano favorito? El Guasón, de claramente. El Guasón, sí. ¿Sabes cuál me gusta mucho a mí? No. Que no está muy difundido. El ventríloco. ¿Lo tienen? Se lo conoce vos, yo. Fíjate, hinchalo, güey. Mirá Willis. Pero Willis es la punita con Batman toda la vida. No, dame el Batman de la gente. Ventríloco, señor. El de Adam West. El Batman de la gente conoce a Robin, el acertijo. Pingüino, Gatúbela, Guasón, fin. ¿Qué es ese de marrón que está ahí que no se ve? El sombrerero, la voz. Espantapájaro, señor. ¿Y cuánto peleó contra el espantapájaro, Batman? Siempre. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Florencia. ¿Cómo andas, Florencia? ¿Todo bien? No, quieto, mega. Todo bien. Muy tranquila acá en mi casa. Muy tranquila en tu casa. ¿Quién querés ver? ¿A Pearl Jam? Sí, a Pearl Jam y a los Black Keys. A Pearl Jam y Black Keys. ¿Primer disco de Pearl Jam? No, Pearl Jam, la verdad no soy fanático. Soy muy fan de los Black Keys. Acá todos saben de Black Keys. ¿Cómo se llama el último disco de Black Keys? El Camino. ¿El anterior? Tiene un aire a Gaby Sabatini. Y el anterior, claro. ¿El anterior? Y el anterior lo mataste. Porque se hizo fanática después. Sí. Me gustó el video del negro bailando. Y, Mega Mix. Está difícil, ¿eh? Está complicado, ¿no? 4966-8900. Ya se viene la Rule Olmedo de hoy. En el día de mi cumpleaños, el Franchute compite para ver si alguien se anima o no a vencerlo. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola. Ezequiel. ¿Qué es Ezequiel? Todo bien acá. Disfrutando el día feriado. Error penal, ¿no? ¿Cuál es tu amor platónico favorito, Ezequiel? Mi amor platónico favorito. Y te puedo decir que es Natalia Oreiro. Maravilla Martín. Natalia Oreiro. Mira, sí. Me sorprendió, ¿no? Una elección inesperada para mí. Sí. ¿La fuiste a ver con Miranda, Natalia Oreiro? ¿Viste que estuvo como invitada hace un tiempo? No, a mí me gusta Miranda, me gusta más el rock. Pero así, ¿quién amor platónico dicho? Rápido, te dije Natalia Oreiro. ¿Te gusta el personaje que está haciendo ahora con Suar? La verdad que no lo veo. Sí. La veo a esta. ¿Qué clase de amor? Mega Mix. Marilyn, ¿eh? ¿Hola? Hola. ¿Quién habla? Gustavo. Gustavo, son dos entradas para ver a Pearl Jam. Son dos entradas que hoy vuelven a su valor inicial. No te dijo feliz cumpleaños. No hay 50%, no hay descuento, no hay nada. 25, sale 25. 32. ¿Qué me regalarías para mi cumpleaños? No te digo que me lo regales. ¿Qué me regalarías? Si pudieras, si quisieras. 28, estuve más cerca. Una moto, no sé. Mira lo que te íbamos a regalar nosotros. ¿Qué moto? Está demorado. Devolvela. ¿Qué moto? Una tipo brasileña, así tipo. Así, marca Mercedes. ¿Brasileña? ¿Brasileña? ¿Cuáles son las motos brasileñas? Tipo. ¿Cuál es la moto brasileña? Con una rueda. Manejaba ah, Pelé. Está buena, está buena. ¿Cuáles son las motos brasileñas? Sí. Ni sabe él siquiera. Se meten en un berenjenal. Moto brasileña. Sí, hijo de puta. Es una moto brasileña. Hola. 13. Hola. Sí, ¿quién habla? Sergio, ¿cómo estás? Sí, sí, Sergio, ¿todo bien? Feliz cumpleaños. Gracias. Todo bien, acá lijando en casa este día. Uy, qué embobo. Viernes Santo lijando rejas. ¿Lijando rejas? Otro pleno. Lijando rejas, sí. ¿Qué onda? Está lindo el día para pintar. Bien, bien, acá estamos. ¿Querés ver a Pearl Jam? Me muero de ganas por ver a Pearl Jam. Es una de las pocas bandas que no pude ir a ver en todos estos años. ¿Black Keys? Black Keys, todas las bandas. O sea, no, el día de Pearl Jam es el único día que hay bandas que no vi. Después, el año pasado, vi a Queen of Stone Age con Rise Again. Y la única banda que realmente no pude ver es la de Pearl Jam. Quiero creer que te gusta Pearl Jam, que sos muy fanático de Pearl Jam. Me gusta el grunge, me gusta Pearl Jam, me gusta la banda, me gusta el recital, quiero ir. O sea, soy una persona que voy las veces que puedo, voy. El otro día fui a ver Escape, estoy continuamente yendo a Pearl Jam, y por una cuestión u otra, siempre que llega Pearl Jam no puedo hacer una cosa u otra y elijo ir a recitales y siempre... ¿Primer disco de Pearl Jam? Pearl Jam. No, en serio. Respira profundo. Primer disco de Pearl Jam. El primer disco de Pearl Jam es la pregunta más idiota del mundo. Del planeta. Bueno, no la sabía, negro. Pero primer disco fanático. De Pearl Jam. Primer disco de Pearl Jam, no quiero ver, es la única que me falta. Yo soy Eddie Vedder y me corto un huevo. Mira Romano a la fiesta de Gustavo también. Mira Tristelme. Che, el muñequito del Guasón es fantástico. ¿Y el de Batman? ¿Me regalas uno? No. Pedro. Podrías repartir, ¿eh? Sí. ¿Qué me repartir si no me regalaron nada? Yo me llevo a poner. Está viniendo. Hola. Está viniendo. ¿Sí, quién habla? ¿Eh? Hola. ¿Cómo les va, chicos? Cintia. Sí, Cintia, ¿todo bien? Cintia. Bueno. Todo bien, gracias. Yes. ¿Qué banda te gusta? ¿Pero llamamos Black Keys? 15. Pearl Jam. Sí, sí. ¿Quién está ahí? Sí. Ah, mi compañero de trabajo. ¿Si ganás, vas con él? ¿Cómo? ¿Si ganás? No, con una... Sí, no, con una compañera que es fanática y vive llorando todo el tiempo y ahora se fue a Chile porque no sé qué, creo que se van para allá también y después no le llega la plata para venir acá y se la quería regalar. O sea que se fue a Chile, esa traidora, vende patria, pagó la entrada chilena y no pagó la argentina. Gastó 5 o 6 lucas para ir a Chile, un show que acá venía por 300 mangos. No sabés cómo se endeudó la pobre, pero bueno, lo que pasa es que salió de vacaciones y se tomó el avión y se fue, hace creo que 2 días. O sea que la que sabe de Pearl Jam es ella y vos no. No, a mí me encanta, ella me está, ¿cómo se dice?, introduciendo en esa música. Pero introduzca, escúchame, ¿primer disco de Pearl Jam? Me mataste, ¿tengo que decirlo? ¿Primer disco de Pearl Jam? ¡Miguel! ¿Miguel quién apareció? Miguel, ¿puedes sacar el fantasma de la C? ¿Cómo sigue Suárez? Actualízame. 2-1. ¿Cuánto queda? ¿10? 12. Hola. Si se puede. Levis te está invitando. Dos entradas de Pearl Jam, gratis. Vas vos, vas con tu amigo, con tu tía, con tu abuela, con tu novia, novio, y la están pareja, hijo. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Dolly. Trae una tortita, Dolly. ¿Dolly? Hola. Sí, Dolly, ¿cuántos años tenés? Era un lindo puterío, Dolly. 29. ¿29? Sí. ¿Cuánto pagas? ¿Tu nombre cuál es? Voy a ver a Pearl Jam por mi cumpleaños, voy a cumplir 30. ¿Vas a cumplir 30 cuándo? ¿El día de Pearl Jam? El 6 de abril, no, el 6. ¿El 6? ¿Cuánto pagaste? ¿Y qué, sabes mucho de Pearl Jam? ¿Te gusta mucho? ¿Te encanta Pearl Jam? Me encanta, pero no sé mucho, más sabe mi marido. Pero sé cómo se llama el primer disco. ¿Cómo se llama? Ten. Necesitamos el nombre del tercer disco. ¿El segundo cómo se llama? Ay. ¿Eh? ¿Eh? ¿El segundo? ¿El documento? No sé, escúchame. Mamá, ¿quieres un vaso con agua? Sí, hace las mismas. No, escucha. Última oportunidad y si no, por Twitter. Pregunta por Twitter. Escúchame, el franchute está levantando la mano. No, es un cara dura. Es un cara dura, lo puedes punchar. No tiene límites este tipo. Siento como si fuera un hijo que me miente todo el tiempo. Vuelvo al concepto de la otra vez. Te está tomando de Ford. ¿Viste que Coppola dijo hoy? Y si te equivocás, da la cara. No hay ningún problema. No aprendiste nada de Coppola vos, franchute. Último llamado, hola. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Qué haces, Gustavo? Feliz cumple, Maximiliano habla de Neuquén. ¿Último disco de Pearl Jam? El último fue el Backspacer. Muy bien, ¿el segundo? El segundo fue el Versus. Muy bien, ¿el tercero? Vitalo, sí. Listo, la san puta, por fin, uno que sabe tres discos de Pearl Jam. Listo, vas a ver a Pearl Jam, ¿con quién vas a ir? Poneme. Vamos, con mi hermano me voy. Viajamos. ¿De dónde? Salgo ya para el pasaje y me voy para allá. ¿De dónde sos? De Neuquén, o sea, en realidad estoy en Neuquén, pero ahora venía estos días de fin de largo para La Plata a visitarlo a mi hermano. Ok, te vas a La Plata y te vas a ver a Pearl Jam gracias a Vortex. No cortes, no cortes y te llevas dos entradas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Muchas gracias, vamos. Bueno, de nada, quería festejar al aire. No cortes, listo, ya se fueron las dos entradas. No tenemos más, por el momento no tenemos más entradas. Perdieron una oportunidad. Unos cuantos. ¿Cuánto vamos? Un penal para Tristan Suárez. ¿Y qué pasó? Lo pateó Basambera. ¿Y? Lo contuvo el arquero de ¡no! Carlos. ¿Qué me decís? ¿Con Dante? ¿Qué me decís? ¿Con no Dante? Es Dante, señor. No. ¿Qué me decís? No, tío, vas a cagar la trompada, pendejo, en serio. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís ahora? ¿Qué me decís? Sí, faltan 10 minutos todavía. Pero yo qué te dije, que esto actúa sobre Suárez. Regresa. Desde que apareció este siniestro, Suárez se vino así. Vos te diste cuenta. Cuidado. Bueno, vamos con un par de canciones. Seguramente haremos una tanda y después sí. Rulo Olmedo con El Franchute y sus contrincantes. Vamos con Pearl Jam haciendo Alive, Black Keys, Gold on the Ceiling. Porter hizo rock. 103.1. Comienzo espacio publicitario. Vicentico presenta su nuevo álbum 5 en el Luna Park el viernes 5 de abril. Entradas a la venta por Ticket Portal llamando al 5353-0606 y en el estadio Vicentico en el Luna Park. Invita tú. Rojo. Inventores de un nuevo concepto en peluquería. Todos intentaron copiarlo, pero nadie pudo con ellos. El mundo de la moda se arrodilla a sus malos hábitos. El rock más elegante lo tiene como religión. Rojo, más que una peluquería, donde todo deja de ser fantasía para convertirse en un vicio sin stop. Malavia 1931, Palermo, República de Indonesia 66, Caballito. Rojo no está de moda. Coca-Cola In Concert, The Cure en Argentina. Viernes 12 de abril, Estadio River Plate. Entradas en venta por sistema Live Pass llamando al 5170-5483. La espera terminó. The Cure en vivo en Argentina. Fin de espacio publicitario. Y toda mi vida aquí estoy apostando. Oh, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Doble o nada. Mírame cómo te lo digo. A vos. ¿Qué? Dame a Paul. No, me lo llevo este fin de. Estás loco, dame a Paul. Ah, no. Dámelo. ¿Cómo va el partido? 2 a 1, 90 minutos. ¿90 minutos todavía no terminó? Lloro en tu cumpleaños. ¿Descuento cuánto? Y no sé. Poquito de paya, un poquito de paya para atrás. ¡Basta, gallo! Para hundir a Suárez. Me parece que van 2 a 2, hace un refresh. No. Refresca. Quedó bien, estás dejá usando de a Paul de amuleto y no te lo quiero prestar. Déjalo acá, negro. Acostate acá en la compra. Eso que ven ahí, eso grande que ven ahí es el Franchute comiendo. Ya no te importa nada, Franchute, la verdad. No puede ni hablar. Decir no Richie Blackmore nada. Ahora. Ya, Richie Blackmore. Eso. Por el amor de Dios, no te interesa nada. Comiste. Ahora, porque no se te escuchaba. Comiste a cuatro manos, no te importa nada. No viniste con la camiseta de River. No fuiste a ver a Tom Cruise. No fuiste al Meet and Greet. No tengo camiseta de River. ¿Qué crees que hago? Fuiste a. Te quedaste en tu casa viendo el partido y no lo dijiste, no lo confesaste. Fue a ver a Saxon. Fuiste a ver a Saxon. La verdad. Yo sé que vos pensás que todo esto es joda, pero te va a volver, ¿eh? Acordate lo que dijo Coppola recién, ¿eh? Lo reconozco, me quedé en casa viendo el partido, listo. Sí, no digas, ya te habíamos descubierto, traidor. Tenemos a tus contrincantes. A mi izquierda, ¿cómo andás? Vos ya viniste a robarnos el dinero alguna vez. Sí, una vez, me fue mal. Y a mi derecha, el líder de la Gustavo Olmedo, que vuelve con su paso en montaña. Sabemos que él no revela su verdadera identidad. Buenas tardes a todos. Gracias por el carne, comandante. No hay por qué, gracias sí, a vos. Carne. Gracias, loco. Franchute, bueno, por lo menos trajiste masitas. Traje masas, sí. Y la verdad que son asesinas. Muy bien, sí, muy bien, Franchute. Bueno, estamos con poco tiempo, vamos a hacer esto de la siguiente manera. Son tres tiros para cada uno. Sí, como siempre, tienen que vencer al Franchute. Si vos o vos le ganan al Franchute, esto es para ver en vivo. Si gana el Franchute, todo sigue igual. No elegís nada, total, vas a todos gratis. Bueno, tres tiros para cada uno, pero como tenemos ruleta especial hoy, la ruleta de Las Vegas, Gallo va a ser el croupier. Sí, no podemos mover la ruleta de acá para allá. Uy, se pegó el palo a Batman. Cuidado, Batman, que quede en cámara, por favor. Hola, Guido. Willis, ¿dónde está Willis? Willis. Que me pase la papeleta, ¿sí? De los amigos de Las Vegas. Los villanos y Batman van a quedar ahí. Vamos a hacer así para no perder tiempo. Arranca el comandante, ¿sí? Son opciones, es una rule Olmedo que hizo Mili. Ya saben que las reglas son laxas. Se estiran y se aprietan. Y se resuelven sobre la marcha. Negro, el 6. 6. Número 6. Artistas que estuvieron en las aperturas. Mili hizo una variante que tiene que ver con artistas que fueron protagonistas en las aperturas. Que he leído, he comentado algún libro, ¿sí? Entonces vamos por orden y esto es así. Vas a escuchar una canción desde el estribillo, me tenés que decir qué canción es y qué banda es. Si decís la canción un punto, si decís la banda otro punto. Si te equivocás una vez, restás uno. Si te equivocás dos veces, restás dos. ¿Está bien? Dale. Mili, te necesito acá, por favor. Mili, sabemos que va a haber algún tipo de problema y de inconveniente. Ahí viene Mili corriendo. ¿Esto es así? ¿Lo expliqué bien, Mili? No escuché mucho porque estaba comiendo un huevito de chocolate, pero sí. Número 6, entonces tenés que escuchar esta canción, que es la primera de nuestra lista. Por favor, no digas la respuesta hasta que termine de sonar el tema. ¿Puede ser, comandante? ¿Cómo no? Ahí va. Se larga. ¿Comandante? Se escuchaba muy bajo, pero no, ni idea. Ni idea, ahí el volumen, tiene el volumen. Señora, bueno, señor, volumen, estúpido. Ni idea. Ni idea. Nada, seguís de largo. Por supuesto. Solo, no suma nada, pero solo para humillar, francés, dígale qué canción era. Hoy, Adidas, All Day I Dream About Sex, de Korn. Muy bien, señor, muy bien, señor. Casi tu biografía. Gracias a la gente de Las Vegas, sí, por esta ruleta profesional que están viendo todos en Vortex.com. Tenemos, si estás en el 103.1, te contamos que tenemos una ruleta profesional de madera maciza, de hierro, bola de acero. Gracias a la gente de Las Vegas. Las Vegas queda en Ángel Gallardo 573, frente al Parque Centenario. El mail es lasvegas@juegosdesalon.com y la página web es juegosdesalon.com, ¿sí? Vamos con... me olvidé tu nombre. Luis. ¿Con Luis? Sí, tiro de Luis. Gallo es el croupier. Categorías de la Rule Olmedo. Vamos, Luisito. El franchute por ahora está confiado. Sabe que es ganador. Negro 33. 33. El 33 es, ya te digo, 33. Es una pregunta. Pregunta. Ay, Cristo. Es una pregunta. Hoy, mire, me preguntó cuáles eran mis discos favoritos de algunas de mis bandas favoritas. Pará. ¿Terminó el partido? Terminó. Primer plano de la cara de Guasno. Se van a dar cuenta cuál fue el resultado de ese partido. ¡Se puede! ¡Termina, carajo! ¡Oh! Gracias, San Carlos. ¿Qué me decís? ¡Sentimiento! ¿Qué me decís? Que hay que ganar mañana, te digo. Nada más. No, no, ya terminó. Ahora es todo para nosotros. Esto puede derramar. Sacalo, esto puede derramar. Bueno, listo, hasta acá. Con esto me doy por satisfecho. Un Dante. Ok, están a la... 6 puntos todavía. 6 puntos abajo con dos partidos menos. Dos partidos menos. Solo depende de Telmito. Ya está. Prácticamente estamos iguales. Sí. Que me quedo en la calle. Ojalá. Una pregunta. Bueno, Mille me preguntó cuáles eran mis discos favoritos de algunas de mis bandas favoritas. Como siempre, el disco favorito de una banda favorita cambia todos los días. Pero, en este caso... Pero no tiene que ver con esto. La pregunta es otra cosa. Error, Gustavo, error. Concéntrese, focalice. Pero... Es tu cumpleaños y te desconcentrás, papá, vamos. Dale, gordo. Ah, era pregunta, tenés razón. Exactamente. Mamá. Entre la regla de Mili que está en floja de papeles y el cerebro de Gustavo que también. Comandante, ¿de quién sos ídolo vos? Vamos con preguntas, ¿sí? Mili dice lo siguiente. En el show preferido mío de 2011, la banda arrancó con tres temas. World Painted Blood, Hate Worldwide y War Ensemble. ¿Qué banda es esta? Sin opciones, dos puntos. Con opciones, un punto. Opciones. Vamos. Slayer o Avenged Sevenfold. No puede pasar. Tiene que responder. Tenés que responder y respondiste como lo gente. No menos. Resta uno. Resta uno, Luis. Franchute, decirle al pibe, por favor. Sí, Slayer. Te da un poco de cosa, ¿no? Decir la verdad. Va el tiro del franchute, sí, estamos en la Rule Olmedo hoy, número negro 8. Negro el 8, todo negro hasta ahora, hay olor a goleada. Pregunta. Sí. Hay olor a pregunta. Yo sé que no tiene nada que ver con mis discos. ¿Querés picotear algo, franchute? No, está bien. Te vi un apetente, franchute. Una docena de más. Dale un conito de dulce leche. Comete uno, vení, toma. Dale, franchute. ¿Qué tal estuvo Saxon? Muy bien, gran show. Lindo show. Saxon, sí. ¿Tocaron en Crusader? Sí. Listo. Denim and Leather. También. Strum Arm of the Law. Clásico. Wheels of Steel. Vamos con preguntas, ¿sí? El año pasado, Gustavo lo invitó a Mili a ir a un show y faltando media hora lo cagó y no fue. Tiene infinita respuesta, ¿no? El show arrancó con estos tres temas. Ya sabes que sin opciones son dos, con opciones es uno. Por ahora el comandante tiene cero, Luis tiene menos uno. Earth and Hell, Fight 'em Till You Can't y Cut in a Mosh. ¿Qué banda era esta? Ya la anoto dos, ¿no? Da vergüenza preguntártelo. Sí. Anthrax. Sí, sí. Dos puntos para. Que lo repita, el señor. Pues no se escuchó bien. Repetimos para la cinta. Anthrax. Está bien. Correcta. Dos puntos para el franchute. Son tres tiros para cada uno. Los guarismos dicen que el Francho tiene dos, comandante ninguno, Luis menos uno. Y salió Colorado 23. 23. Comandante, ¿está todo bien? Todo bien. ¿Tranquilo? Tranquilo. ¿Cómo va la cuenta en Twitter? 465 seguidores. Uy, la Zampo. ¿Qué número era el 23? 23, artistas que estuvieron en las aperturas. Acá sí, ¿no? Libros. ¿Vamos a escuchar una canción? Te tocó la misma categoría que antes. Escuchas un tema, 30 segundos, me decís el tema, me decís el artista. ¿Está bien? ¿Estamos listos, chicos? ¿Eh? ¿Va la segunda canción para el comandante? Dale. Estás más jodida que la otra, te lo quiero decir, comandante, no tenés ni la más. No soy un gran fan de las dos bandas que pasaron, así que nada. Seguís ahí. En la intrascendencia total. Con no responde. Es Hugo Chávez. Sí. Franchute, yo creo que la banda la sacás, el tema no sé, no estoy seguro. La banda puede ser Slipknot. ¿Cuál? Slipknot. ¿Cuál? Sí, señor. Es un animal. Sí, señor. Agradecemos a la gente de la Argentina por la merienda de hoy. Hoy es el Día Mundial de la Merienda. Hay de todo. Hay seis tortas esperando ahí en gateras. Gracias a la gente de la Argentina. facebook.com/panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo. Más de 100 años de historia. Negro 28. 28. Vamos con el 28. La misma categoría de recinto. Que es artistas que estuvieron en las aperturas. Vamos con una canción. Esta es fácil, acá tenés que sumar, Luis, ¿eh? Son 30 segundos, termina, me decís el nombre de la canción y del artista. No, a vos sí, acaba de ir. Sí. Sí. ¿Estás listo? Concéntrate. Sí. ¿El volumen está bien? ¿Escuchás bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguna queja? ¿Algún...? Nada. Okay. Una masita. Está con la cabeza en Miami, no sabe ni que le toca a él. ¿Qué concierto quieres ir a ver, Luis, si ganas? Cualquiera. Lerner. Cualquiera. ¿Comandante? Down. Y no sé, igual no voy a ganar. No damos cuenta. Con esa voluntad. Che, cambiame la voz. A ver ahí. Hola. Ahí está. Se había corrido el potenciómetro. Vamos con la canción, Luis. Presta atención, dale. Metallica, muy bien. Estás en cero ahora porque tenías menos uno. El tema no sé. El tema ni idea. El tema era Franchute, decíselo. Hola. Déjame salir un poquito, que salía un poco más la canción. Dígalo, si no sabe, no sabe. No lo sé. No, la conozco, pero no me acuerdo nada. ¿Sabe que no sabe un carajo? No sabe, ¿eh? Lo susurra Hetfield al oído, te dice... Damage Inc. Sí, se llama la canción. Igual estamos 0-0-2 el Franchute. Este es el tiro número 2 para el Franchute. Estamos en la Rule Olmedo. Si le ganan al Franchute, vienen a conciertos. Para que se me puso acá... Colorado 23, se repite. Vamos a sacarla con esto. Ya estoy, ¿eh? Dale, tranquilo. Colorado 23, ya salió el 23. ¿Ya salió el 23? Está cargado. El 23 es... artistas pregunta, que estuvieron. No, artistas que estuvieron en los libros. Esta es la que menos me gusta. Franchute, tenés que escuchar una canción. Sí, creo que va a ser muy fácil para vos descubrir de qué artista y de qué canción se trata. Sí. Tenés que responder, ya sabés que sumas de a dos. Se te acaba la categoría, Mili, y se te queman los papeles. Vamos, adelante. Es el bomba. no todos. Sí, ¿qué digo primero? ¿El nombre de la banda? Antes, antes, decime esto. ¿Te anota dos? Sí. Anótale dos. Le anoto dos. ¿Te dije que era boleada? Sí, Bomber de Motorhead. Muy bien, señor. ¿Tira alguna de este tema, de algún show? Estás muy quedado. Sí, la tocaron sí, en vivo. Yo vi a Motorhead como 7 veces. Tu cara, Gil. Ahí está. Porque estaba, venía pateando el arco y haciendo el gol, pero sí, poca floritura. ¿Eructaste, claro, comandante, puede ser? No, tiré un aliento para el Francho. Hagamos una cosa, para Croupier, paremos la pelotita, sí, estamos 4-0-0. Sí. Solo un milagro puede salvar a estos dos muchachos. Vamos con 5. Una canción, sí, y ya regresamos para el tiro final. Vamos con Buffalo. Sí, Buffalo está tocando en vivo hoy en el Club Calavera a las 11 de la noche. Esto es en Corrientes 5008. Presenta su último disco que se llama Los Días Lentos. Buffalo es una muy buena banda rockera argentina, pastor, ex integrante de Brede y de Natas, entre otros. Están tocando con otras tres bandas, Ermitaños, Alcuin y Soldadores. Buffalo en vivo esta noche a las 11, Corrientes 5008. Buffalo en Doble Nada, Sabía que iba a morir, se llama esta canción. Ya regresamos para el tiro final. El Franchute se los come crudo a los dos. Nunca reconocemos nuestros errores. Hay que ser humildes y estar agradecidos y pedir perdón por haber fallado muchas veces. Yeah.

más o menos. Vamos, ahí, dale. Uy. Hoy yo en mi casa escucho este disco. Bueno. Por lo menos retirate negativo. Responde sí, cualquier responde. Cosa. ¿Banda? ¿Resquiz? Muy bien, yeah, señor. Commander. Muy bien, señor. Bueno. Un punto. ¿Y el disco? Pará. ¿Qué tiene que decir? ¿El disco o la canción, Mili? Canción y disco. Señor. ¿Suma da tres? No, no, no. El vos tendrías que haber dicho, te voy a decir un tema de Kiss. Ah, ¿lo dije mal? Exactamente, otra vez. ¿Y si tira de vuelta? No, bueno, pará. Que diga, o disco o canción. Listo, un punto se tiene, me equivoqué sí. yo. Bueno, perfecto. ¿Disco o canción? El disco no es Dinastía. ¡No! Vuelve a ser sí, en cero. Vuelve a ser. Pero será jugado, está bien. ¿Por qué le tenés esa parodia del comandante un poco? Por más, favor, señor. El disco es Todo Cerca, ¿no? Unmask, Desenmascarado. Vamos, Luis, por favor. Quedó en cero el comandante, ya está fuera de competencia. Anda pensando, menos down, a qué show querés ir. Luis, todo tuyo, ¿eh? Le tiramos un toque el pasador a Luis antes de que... Por favor, señor, porque... adelante. De los pies a la cabeza. Para dar un poco de suerte, perdón, comandante, que no me di cuenta cómo rompen los huevos con el pasador. Lili, casi te sale el cero, ¿eh? Si salía el cero, ¿qué pasaba? ¿Estás a su bola? Negro 26. No sé si tiene tristeza. Disco favorito. Disco favorito. Disco favorito. Ok, ahora no me voy a equivocar y lo voy a decir bien. Disco favorito. Una de mis bandas favoritas es Iron Maiden. ¿Sí? Esto es lo que tendría que haber hecho antes, ¿no, Mili? Exacto. Exacto. Vas a escuchar una canción, me tenés que decir qué canción es y en qué disco está. De Iron Maiden. ¿Estás listo? Sí. Ok. ¿Estás preparado? Dale. Sé la banda. No me digas, la samba. El humor. No, no sé. Primero tenemos que nosotros recapacitar. No sabemos por qué te invitamos a venir. Pero sí. ¿Vos por qué quisiste venir? No sabe un pomo, mi viejo. Viene a participar. A participar, me parece muy bien. Queda en cero. Igual. Escúchame una cosa. Mile, anotate cualquier verdura, el nombre del tema. Quest for Life, no, es Quest for Fire. Pero tira un disco, un disco. La canción es Quest for Fire. Tira un disco. ¿Te gusta Iron Maiden o más o menos? Más o menos. No conoce ningún disco. No, disco no conozco. ¿Planchute? Peace of Mind, ¿no? Peace of Mind, señor. Peace of Mind. Es el Diego. Listo, de por Copa, el honor. El señor ha sido el vencedor una vez más. Es el campeón, el indiscutido número uno del reino del metal. Que llegue a puntaje perfecto, si humilla más. Vamos a ver. Negro el 11. Negro el 11. Pregunta. Pregunta. Esta vez pregunta. Negro el 11 pregunta. ¿Estás listo, Franchut? Ya sos el ganador. ¿Cuál es el próximo concierto al que vas a ir? No sé, el día de mi cumpleaños vos me preguntaste qué show quería ir, vos me dijiste, pedí un show grosso, y yo te dije para Jam. Pero la Sam, puta, ahora me viene a avisar, tenía dos entradas. Tiene razón, Chute. Tiene razón. Una vez el cumpleaños, acordate lo de Tom Cruise. Pero lo mal, Chute, estuviste como el orto. Nos mal regalamos dos entradas hoy. Pero ¿por qué no me avisó antes que lo había prometido eso? Es medio corto a veces. No. Martín te las va a conseguir. Martín Codini te las va a conseguir. Pasa ahí, yo me comprometo. Martín Codini se compromete a conseguirte una entrada para Pearl Jam. Escuchame una cosa, pará, antes de contestar. ¿Sí? ¿Podemos hacer camarógrafo pantalla doble, mi cara y la del Franchute? Michael. Para que todo el mundo pueda verlo. Tranquilito. ¿Sí? ¿Puede ser? Nos tomamos unos segundos. El Franchute ha ganado. Viniste. Comiste. Festejaste mi cumpleaños acá. Conmigo. Pero te voy a pedir un favor, Franchute. Por última vez. Llame bien. Ahí estamos. Mi cara a la tuya. Mi cara a la tuya. ¿Cómo están ahí? Si estás escuchando el 103.1, está mi cara y la de él. Dividida la pantalla. Lo único que te pido. Honestidad. La próxima vez No conoce esa palabra. Decinos la verdad. Traducí. No importa si no vas a donde nosotros te pedimos, si no haces lo que nosotros decimos, no importa. La verdad. Googlea una estrada, Pancho. Sí. La verdad, ¿puede ser? Sí. Está cruzando los dedos. Sí. Está cruzando los te dedos. Te está cargando, te dice sí, se te caga de risa en la cara, Gustavo. Te toma de forro, Gustavo. No. Solamente te pido la verdad. No se ve. ¿Eh? ¿Vos? Sí. Gus. No me mientas más. Toma la pastillita que te veo pálido. Sí, acá está. Dale, en serio. La Zunito, guarda que esa levanta también. No me mientas más. Por favor. La verdad ante todo, de bueno, frente, sí, como sí. Un hombre, señor. La verdad. Francho. Si nos cagas de nuevo y no vas a un lugar que dijiste que ibas a ir, por la razón que sea, porque te quedaste haciendo pis en tu casa, no sé. No te dije. Pero la verdad. La verdad. Agarrás y decís, como un hombre, no fui porque no se me dio la gana, porque quise ver el partido, porque me tuve que quedar a cuidar al perro, lo que sea. No te dije. ¿Está bien? En casa, ¿verdad? ¿Está bien? Está bien. ¿Hacemos un pacto de caballeros? ¿Nos damos la mano? Sí. No te dije. Última oportunidad, ¿eh? Sí. Este es el diablito y el angelito. No, Francho, no lo agarres. No, no. Pactaste con el diablo. Acabas de vender el alma. Ahora sí, vamos con la pregunta. Es la verdad, Francho. Como cuando iba a ir a ver aquí, si me quedas fuera. Te clava la puñalada cuando ya le dije. No, es un trapero. Te dije, boludo. Se va. A ver, vamos con una pregunta. En este show. Antes que arranque, Gustavo se resbaló en una escalerita, casi se va de culo al piso y se pasó todo el concierto dolorido. El show arrancó con nuestro... ¿Sabes que tenés razón? Como me dolió la espalda. ¿Viste cuando trastabillás en el escalón? Tuk tuk. El show arrancó con estos tres temas. Wildside, Saints of Los Angeles y Live Wire. Por dos puntos, sin opciones, ¿qué banda era esta? Anoto yo. Sí. Motley Crue. ¿Cuál? Ponele. Motley Crío. 6 puntos. Animal. Animal del rock. ¡Es un genio! ¡Ídolo! Comandante, sacate esa careta de una vez, en serio. Nunca. Payaso. Si Coppola volviera a representar, lo tendría que representar al GMS. Comandante, muchas gracias por haber venido. Luis. Luisito. Luis, vos que no tenés ni idea a qué concierto querés ir, Me dijo, ¿cuál es la música que te gusta? Me desconcertás. La Vela Puerca. ¿La Vela Puerca te gusta o no? El hard rock me gusta. El hard rock. A ver, un concierto, no sé. ¿Hay algo de hard rock? Avantage. ¿Estás viendo la Argentina? Avantage, ¿te gusta? Vamos, dale. Agarró lo que le tiraste. No, es que no hay otra. Sí, no sé, te digo. Pero yo te digo, Jauría y te da lo mismo. Jauría no. No, Jauría no. De lo que ves ahí anotado. Fermín Muguruza. Acá en el Teatro Vortrex o en Flores. Avantella, ¿te gusta? Axel. Sinfonía. ¿Cuál? Axel. Dale, pues. ¿Avantella? No, Axel. Axel, ¿seguro? Jauría. Sí. Jauría. Ok, la Axel. ¿Comandante? Y Down, me dijiste que no. Pero la Sam, puta, si le digo perdido. Menos que el de Down. Down está agotado, no hay más entradas. Bueno, Anthrax Testament. Anthrax Testament, ok. Vamos con Anthrax Testament. Entonces, Willis. Mirá que tortota. No, señor. En el disco de Metallica no, señor. No le prendan fuego el disco de Metallica. Nos tenemos que acordar Accept, que es la semana que viene, y sí. Anthrax, que es el mes que viene. Me hago cargo tremenda. Personalmente, como si mi vida dependiera de eso. Ok, por ahora ustedes son testigos. Luis, comandante, yo me olvido, responsabilidad del señorito. Cuente conmigo. Listo. Ezequiel, vení. Ezequiel es quien nos va a regalar los anillos. Me regaló este, Ezequiel, ¿qué concierto querés ir a ver, Ezequiel? Y ahora veo los que hay en cartel y rock. Ok, arreglalo con el pibito. Bueno, mirá vos, Rock in Rio parece esta. Muchas gracias, sí, esta es la tuya. ¿Quién me puso a Batman ahí? No, Willis, el Franchute. El Franchute. No, a Paul, no me ensucien las botas de Paul, estás tan loco. Bueno, ya nos tenemos que ir, sí, muchas gracias a todos, la pasé muy bien. Vamos a hacer girar al pingüino, ¿eh? ¡No! Mañana se viene arriba. ¿Vas a Guasón? Tranquilo, Francho. Dense la mano para la apuesta, porque después no cumplís, gallo. Ya, 3 kilos de masa. Ya le dije. Mañana, River Vélez. River Vélez. 6 de la tarde. A doble o nada. 2 kilos de masas. 2 kilos de masas. Pero masas buenas, no cualquier porquería. ¿Cuánto pagaste esto? 100 pesos. La concha. Un placer, hoy lo tuvimos a Guille Coppola, un laburo de Iván, que es quien empieza a trabajar con nosotros desde esta semana. ¿Sí? Vení. No sé, no tengas miedo. Está medio tímido todavía. Sí, está tímido. Lo intimidan las chicas, hombre. Mario ya viene con un teléfono bajo el brazo. ¿Confirmó? Viene. No, pero yo ya lo doy por hecho. Es más, para reforzar le voy a mandar un mensajito. Ahí está, él es Iván, sí, el de rojo ahí del fondo que empezó a trabajar con nosotros esta semana y gestionó la visita de Coppola. Muy bien, Iván. Gracias a la gente de Las Vegas por la ruleta. Sí, nos encontramos el lunes que viene en Doble Nada. Martes, miércoles estamos. No llegó el regalo, sí, boludo. Hablaste con el motoquero. Sí. Me dijo lunes feriado, martes feriado. Llega miércoles. El miércoles Pepsi. Llega en mayo. Jueves, viernes lo tenés acá, negro. No puede fallar. Está viniendo de jueves. Muchas gracias, gracias a todos. Le queda al Grupo de la Muerte un festín, como siempre. Saquen los aspersores. Sí, van a empezar. Gracias por los huevitos de Pascua que me trajeron también. Y nos vamos, sí, pasó otro cumpleaños, otra fiesta, otra celebración, otro triunfo del Franchute. Franchute, si de acá a diciembre no te gana nadie, en diciembre te doy la revancha. ¡Upa! Falta mucho para diciembre todavía. ¿Eh? Falta mucho. Es un cagón. Nos vamos, ¿con qué nos vamos? ¿Con Gary Clark? Sí, la semana que viene también está tocando Gary Clark en vivo acá en Buenos Aires. La semana que viene va a haber una superpoblación de artistas internacionales en Buenos Aires. Todos los días hay 5, 6, 7 bandas solistas de afuera en el país. Un poquito de Dante, por sí, favor. Dos gotitas de Dante. Ahora, ¿Telmito que juega mañana? Mañana a las 12 del mediodía con Flandria. 12 del mediodía, ¿qué horario que tiene? Yo a las 6 de la mañana. Sí, todos por Telmito. Mira, aunque pierda mi casa, quiero que Telmito gane. Gracias, Bus. ¿Sí? ¿Estás listo, Suárez? ¿Estás listo? ¡Oh! Pasan ver a 60 lucas por mes, tomá, gordo. Y estamos, voy a tirar esto sin la confirmación del protagonista, pero estamos armando una Rule Berco. Así que sí, Berkovich. Con dos de sus grandes pasiones, no lo vamos a decir. Se quedan con el Grupo de la Muerte, esto es Doble o Nada, nos reencontramos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Gary Clark, Ain't Messing Around, adiós. I don't Pleonada. Comienzo espacio.